Capítulo 25. El rey de las ratas. Durante toda la historia, pequeños grupos de élites política y económica pertenecientes a la red mística de la hermandad se han beneficiado de los conflictos generados por la red. Si los antiguos mesopotámicos, los americanos y los escritores bíblicos están en lo correcto, entonces aquellas élites humanas son realmente únicas en el tope de una jerarquía de prisioneros. Podemos etiquetar aquellas élites como los reyes de las ratas en la Tierra. El término rey de las ratas proviene de una novela de James Clavell, la cual fue posteriormente llevada al cine en Hollywood por la estrella George Segal. La historia del rey de las ratas tiene que ver con un grupo de soldados norteamericanos y británicos que eran mantenidos cautivos en un campo japonés de prisioneros de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Mediante una inteligente negociación y organización, uno de los prisioneros norteamericanos, el sargento King, administra un negocio que le permite amasar una riqueza en bienes materiales que son desesperadamente ansiados por los otros prisioneros de guerra. Como resultado de esto, el sargento se colocó en el tope de la jerarquía de los prisioneros y con frecuencia compra lealtades con un cigarrillo o un huevo fresco. Los otros prisioneros lo llaman simplemente el rey, por el solo hecho de estar en una prisión. Cuando se embarca en una aventura de criar ratas para venderlas como alimento, adquiere el título de rey de las ratas, el cual parece encajar muy bien en él. El rey de las ratas gozaba de ciertos lujos envidiados por los demás prisioneros, aunque el hecho real era que continuaba siendo un prisionero también. El rey de las ratas solo puede permanecer en la cima de la jerarquía únicamente mientras permanezcan todos en prisión. Al final de la película, cuando la guerra termina y el campo es cerrado, ya no tiene más el ambiente de la prisión que lo ayude a mantenerse en la cumbre. En libertad, se encuentra perdido, dudando si realmente considera bienvenida la liberación. En la escena final de la película vemos cómo lo llevan en un camión, precisamente otro sargento. Sin embargo, sentimos que aunque el rey de las ratas no existe, es mejor liberado del campo ya que el frágil feudo que él había creado iba a ser derribado fácilmente en cualquier momento por los japoneses encargados de la prisión. La vida del rey como un sargento libre es mucho más segura que su precaria existencia en la cima de una población oprimida en una prisión. El rey de las ratas del cine, finalmente resultó de un carácter simpático. Aquellos a quienes nosotros podemos etiquetar como los reyes de ratas de la Tierra, no son tan simpáticos como para que usáramos el término, para describir solo a aquellos individuos que adquieren su beneficio e influencia no criando ratas sino ayudando a criar la guerra y el sufrimiento humano para consumo de los pueblos. La Tierra ha tenido por milenios una interminable sucesión de reyes ratas. En este capítulo, nosotros miraremos a un grupo particularmente interesante de ellos, los principados alemanes del siglo XVIII. Ellos y sus relaciones con el misticismo de la hermandad, nos proporcionan una fascinante visión de un curioso elemento de la política del siglo XVIII, políticas que han hecho mucho por la forma social, económica y de gobierno del mundo en que hoy vivimos. Alemania se convirtió en el centro de la francmasonería templaria en el continente europeo. Los grados de caballería tomaron un carácter único en aquellos estados alemanes donde estos formaban parte del sistema de la francmasonería llamado la estricta observancia. Esta se denominaba así porque se requería de cada iniciado un juramento de estricta incuestionable obediencia para aquellos rangos por encima de él dentro de la orden. El voto de obediencia se extendió a una misteriosa figura conocida como el superior desconocido de quien se decía era el líder secreto de la estricta observancia y tenía su residencia en Escocia. Los miembros de la estricta observancia, primero pasaban por los grados azules antes de que fueran iniciados en los grados más altos. Maestro escocés, novicio, templario y caballero declarado. El superior desconocido fue titulado caballero de la pluma roja. Aunque el secreto en la estricta observancia era muy fuerte, varias filtraciones revelaban que la estricta observancia era verdadera para los grados escoceses que agitaban contra la casa de Hanover en favor de los Estuardo. La estricta observancia se regó rápidamente por toda Alemania y se convirtió en el tipo de francmasonería dominante por décadas en el país. Del mismo modo, llegó a ser influyente en otros países como Francia, donde alcanzó el segundo lugar como centro más grande de la francmasonería en Europa detrás de Alemania. En todos los países los miembros de la estricta observancia juraban obediencia al superior desconocido de Escocia. De acuerdo con J.M. Robert, quien escribió en su libro, La mitología de las sociedades secretas. La estricta observancia evocaba la sospecha y hostilidad en Francia debido a que tenía origen alemán, y surgió gran excitación por el implícito reconocimiento del cuerpo masónico supremo en Francia denominado el Gran Oriente, a la vez por la autoridad del superior desconocido de la estricta observancia de los francmasones franceses. Uno de los primeros gran maestros de la estricta observancia fue G.C. Marshall. Por la muerte de Marshall en 1750, su puesto fue ocupado por un alemán de Sajonia, el barón de von Hun. Los grados de la estricta observancia en su mayoría habían sido creados por los tiempos del ejercicio de la gran maestría de von Hun, aunque el mayor crédito que se da a Hun es el de haberlos dado a conocer. Von Hun reconoció que había sido iniciado dentro de la Orden del Templo, la Caballería Templaria, por Lord Kilmarnock, un prominente noble de Escocia. Von Hun también declaró que había tenido contacto con Carlos Eduardo y con el superior desconocido. Al igual que Michael Ramsay, Von Hun tenía por misión restablecer la caballería templaria en Europa. Von Hun pensaba recolectar dinero suficiente para recomprar los terrenos que habían sido incautados a los templarios siglos antes. Aunque Von Hun había obtenido muchos éxitos, sus enemigos lo habían acusado de fraude y eventualmente cayó en desgracia. La estricta observancia ganó un fuerte respaldo entre las familias reales alemanas a pesar de que algunas se opusieron y permanecieron leales al sistema masónico inglés. Esto es un acertijo. Algunas familias reales involucradas con la estricta observancia eran políticamente aliadas de Hannover, porque estas familias participaban en una forma de francmasonería que se oponía secretamente a la casa inglesa de Hannover. En algunos casos parece que los miembros reales se habían unido a la estricta observancia después que virtualmente esta dejó de ser pro-Estuardo. Por supuesto, la causa Estuardo estaba ganando por los años 1770, cuando algunos de esos príncipes alemanes emergieron como líderes de la estricta observancia. Por otro lado, había otro factor importante a ser considerado. Las desgracias de Inglaterra causadas por la rebelión de los Estuardo y por otros conflictos, fueron la fuente de inmenso beneficio para aquellos principados alemanes, incluyendo al de Hannover. Esa misma pequeña camarilla de dinastías reales alemanas, las que se habían estado emparentando mediante el matrimonio con miembros de familias reales extranjeras que luego destronaban, amasaron mucho dinero de los conflictos que ellos mismos ayudaban a crear. Conflictos que eran también planeados y agitados por la red de la hermandad. Para comprender mejor la situación, debemos apartarnos brevemente y revisar la historia de la caballería teutónica después que resultaron derrotados en las cruzadas. Cuando las cruzadas terminaron, la caballería teutónica, al igual que la templaria y los hospitalarios, encontraron trabajo en otras partes. En 1211, mientras estaban bajo el liderazgo del gran maestro Germán von Salza, la caballería teutónica fue invitada a participar en una lucha que se desarrollaba en Hungría. Por sus servicios fueron recompensados con la propiedad del distrito de Burgenland en Transilvania, el cual para entonces estaba bajo el gobierno húngaro. La caballería sobrevivió su bienvenida. Pero más tarde fue expulsada al comenzar a pedir demasiada tierra. Después de su expulsión de Transilvania, la caballería fue invitada por Konrad, príncipe polaco de Masovia, para que lo ayudara en su lucha contra los paganos eslavos de Prusia. Una vez más, la caballería fue recompensada con tierras. En esta ocasión recibió una amplia sección de Prusia. La caballería se ganó a otro benefactor, el emperador Federico II de Alemania, el mismo que hizo el Tratado de Paz por 10 años discutido en el capítulo 15. Aunque Federico actuaba como un hombre de paz, desgraciadamente también se asoció con esa organización para la guerra. En el año 1226, Federico autorizó a la caballería teutónica para que se convirtiera en superseñorío de Prusia. Federico recompensó al gran maestro von Salza con el estatus de príncipe alemán del Santo Imperio Romano. Igualmente, Federico fue el responsable por la reorganización de la orden. La caballería teutónica estaba totalmente enraizada en Prusia para el año 1229. Construyó sólidas fortalezas e impuso el cristianismo a la población nativa de Prusia mediante una enérgica campaña militar. En el año 1234, la caballería era políticamente autónoma y servía independiente de cualquier autoridad a excepción de la del Papa. La caballería teutónica era el verdadero gobierno de Prusia, no el Papa. Con el apoyo del Papa, la categoría de la caballería teutónica ascendió rápidamente. Muchos alemanes viajaban a Prusia para enrolarse en el nuevo y potencialmente lucrativo teatro de la guerra. Esta inmigración eventualmente produjo la total germanización de Prusia. Con el tiempo, el comercio y la industria reemplazaron al conflicto armado y Prusia se convirtió en un centro de comercio mayor. Por los inicios de los años 1300, el dominio de los caballeros teutónicos se extendió más allá de la mayoría del litoral del sur y del sudeste del mar Báltico. Los caballeros de teutónicos tuvieron 2 siglos para dejar su marca indeleble en Europa central y occidental. Antes de perder poder, los caballeros habían establecido el carácter militante de Prusia que definiría esa región durante siglos siguientes. A comienzo del siglo XVI o años 1500, el destino de la caballería teutónica había empeorado y estaban siendo presionados y forzados a abandonar la Prusia occidental por los polacos y a gobernar a Prusia oriental como feudo polaco. En el año 1618, la Prusia cayó completamente bajo el gobierno de la dinastía de los Hohenzollern. Efectivamente, esto marcó el fin del gobierno autónomo de la caballería teutónica. A pesar de la continua fricción entre la caballería y los Hohenzollern por el control de Prusia, los Hohenzollern mantenían vivos a elementos significativos de la organización de la caballería. Al menos un Hohenzollern, Alberto de Brandenburg-Ansbach, había sido un gran maestro de la orden por el año 1511. La Prusia de Hohenzollern adoptó los colores de la capa teutónica, blanco y negro, y el escudo oficial de la tierra. El pájaro teutónico de 2 cabezas se convirtió en el símbolo nacional de Prusia. Al igual que otras organizaciones de caballería de las cruzadas, la caballería teutónica fue eventualmente convertida en una sociedad fraternal secreta, esta vez bajo el patrocinio de la familia real Habsburgos de Austria. La caballería teutónica todavía hoy sobrevive de esta forma. Bajo el gobierno de los Hohenzollern, el poder y la influencia de Prusia se incrementó. Prusia llegó a ser un formidable jugador en la enmarañada arena política de Europa. En el siglo XVIII, los Hohenzollern se habían extendido entrelazándose familiarmente con sus vecinos reales alemanes mediante el matrimonio. Por ejemplo, la historia del más famoso de los Hohenzollern, Federico II, mejor conocido como Federico el Grande, es que había sido puesto por su padre en 1733 para casarse con Elisabeth Cristina del Principado de Brunswick del noroeste de Alemania. En 1569, la dinastía Brunswick había fundado la línea familiar Brunswick-Luneburg, la cual más tarde llegó a ser la familia Hanover. La madre de Federico fue Sofía Dorotea, hermana del rey hanoveriano Jorge II. En generaciones anteriores, el abuelo de Federico el Grande se había casado con Henrietta, hija del príncipe de Orange. Los matrimonios políticos, debido a que ellos eran comúnmente sin amor, también eran con frecuencia insatisfactorios para los que se casaban. Esta verdad se comprobó en la unión de Federico el Grande con Elisabeth Cristina de Brunswick. Federico había querido casarse con una hanoveriana, pero la firme resolución de su padre prevaleció. A pesar de este arreglo infeliz, Federico todavía mantuvo lazos amistosos con otros miembros de la familia Brunswick. Fue en Brunswick donde Federico, no siendo un rey de Prusia, se inició secretamente en la francmasonería el 14 de agosto de 1738, en contra de los deseos de su padre. La iniciación había sido autorizada por la logia de Hamburgo en Hanover. La logia practicaba los grados azules de la francmasonería inglesa. 2 años después de su iniciación, Federico II se convirtió en el rey de Prusia. Entonces, reveló públicamente su membresía masónica e inició a otros dentro de la orden. Por indicación de Federico se estableció una gran logia en Berlín y se llamó la Logia de los Tres Globos. La primera reunión se realizó el 13 de septiembre de 1740. Esta logia se inició con un sistema inglés y tenía autorización para otorgar capítulos. ¿Cuánto tiempo permaneció activo Federico en la francmasonería es todavía debatido hoy en día? Algunos escritores creen que él cesó sus actividades masónicas en el año de 1744 cuando las demandas de la guerra ocuparon totalmente su atención. Su general cinismo eventualmente se extendió a la francmasonería. No obstante, el nombre de Federico continuó apareciendo como la autoridad para los capítulos masónicos aún después que estaba inactivo. No se sabe si Federico meramente prestó su nombre para otorgar los capítulos o estuvo personalmente involucrado en el proceso. En el transcurrir de una década desde la iniciación masónica de Federico, la estricta observancia y los grados escoceses estaban en el proceso de tomar la francmasonería alemana casi completamente. La logia de Federico de las Tres Esferas se transformó decididamente a la estricta observancia cuando sus nuevos estatutos fueron asumidos el 20 de noviembre de 1764. El 1 de enero de 1776 el barón von Hund, gran maestro de la estricta observancia, constituyó las Tres Esferas como logia directora escocesa autorizada para certificar otras logias de la estricta observancia. Todas las logias estaban autorizadas por las Tres Esferas, menos una, la Logia Royal York, que fue revisada por el sistema de la estricta observancia escocesa. Cualquiera que pueda o no haber sido la participación masónica de Federico, tanto él como su reino de Prusia se beneficiaron de los conflictos en Inglaterra a los que había contribuido la masonería escocesa. A pesar de su liberalismo doméstico y de su profesada creencia anti-Maquiavelo, Federico probó por sus acciones ser tan amante de guerra y tan astutamente manipulador en la compleja red de la política europea, como cualquier hombre de su tiempo. Su meta era la expansión militarista del reino de Prusia. Él no tenía escrúpulos en ayudar la insurrección y practicar volubles alianzas para lograr sus metas. En la década de 1740, Federico hizo una alianza política con Francia. En esta oportunidad Francia estaba apoyando activamente a los jacobitas contra los hanoverianos y circulaban rumores en Londres de que Federico estaba ayudando a los jacobitas a prepararse para su gran invasión de Inglaterra en 1745. Federico, posteriormente cambió su alianza por Inglaterra y continuó beneficiándose de las desgracias inglesas. No solo ganó en territorio sino que ganó mucho dinero también. Compartiendo el beneficio monetario con Federico, estaban otros principados alemanes, incluyendo a los propios hanoverianos. Todos ellos hicieron su dinero arrendándole soldados alemanes a Inglaterra por precios exorbitantes. El principado de Hanover había estado explotando este negocio por varias décadas. El arrendamiento de mercenarios alemanes a Inglaterra fue quizás una de las más grandes estafas de la historia europea, cuando una pequeña camarilla de familias alemanas derrocaron la monarquía inglesa y colocaron uno de los suyos en el trono. Luego usaron su influencia para militarizar a Inglaterra y comprometerla en la guerra. Haciendo esto, podían chupar al tesoro británico mediante el arrendamiento de soldados mercenarios costosos para Inglaterra y llevarlos a combatir en las guerras que ellos mismos ayudaban a crear. Aun si los hanoverianos eran destronados de Inglaterra, ellos estaban en condiciones de regresar al Hanover alemán con un hermoso beneficio hecho de las guerras para derrocarlos a ellos mismos. Esta puede ser una de las claves del acertijo de por qué algunos miembros de esta camarilla alemana apoyaba la francmasonería templar escocesa y más tarde tomaron una posición de liderazgo en ella. Inglaterra arrendaba mercenarios alemanes mediante la firma de tratados de subsidio, los cuales en realidad eran contratos de negocios. Inglaterra comenzó a entrar en los tratados subsidiarios casi inmediatamente después que los alemanes tomaran posesión de su país por la Casa de Orange en 1688. Como recordamos, una de las primeras cosas que Guillermo y María hicieron después de encargarse del trono inglés, fue lanzar a Inglaterra en una guerra. Los mercenarios alemanes eran una constante carga para Inglaterra. Una de las primeras menciones de ellos se encuentra en la correspondencia del duque de Marlborough. Marlborough fue un líder inglés combatiendo en el continente europeo contra Francia durante la Guerra de Sucesión Española, 1701-1714. Hanover le estaba arrendando tropas a Inglaterra años antes de que el trono británico cayera en sus manos. El 15 de mayo de 1702, Marlborough discutió la necesidad de pagar la tropa hanoveriana para que combatiera. «Si tenemos tropas hanoverianas, yo temo que esto debe ser 100.000 coronas dadas a ellos antes de que emprendan la marcha, así que agradecería mucho el servicio si el dinero estuviese listo y disponible en Holanda a mi llegada». 4 días más tarde, fueron colocadas 22.600 libras por el gobierno inglés para pagar a los mercenarios. Prusia y Hesse eran también suplidores de mercenarios a Bretaña durante la guerra. Las súplicas de Marlborough para que se les pagara, continuaron. Escribió desde La Haya el 26 de marzo de 1703, lamentándose. «Ahora que he llegado aquí, La Haya, encuentro que los prusianos, hessianos y hanoverianos no han recibido ninguna de sus pagas extraordinarias». La siguiente guerra europea mayor fue la Guerra de Sucesión Austriaca, 1740-1748. Federico el Grande estaba aliado con Francia esta vez contra Inglaterra. Esto no detuvo a otros principados alemanes de continuar sus relaciones comerciales con Inglaterra, especialmente los principados de Hanover y Hesse. Aunque Hanover ahora estaba sentado en el trono británico, Esto no fue motivo para cesar en su rentable empresa. El reinado británico de los Hanover dio al principado alemán la más grande influencia, para dirigir con más fuerza aún los negocios son Inglaterra de los mercenarios hanoverianos. Una carta escrita el 9 de diciembre de 1742 por Horacio Walpole, antiguo primer ministro británico, discutía el enorme déficit que Inglaterra tenía y el crédito solicitado para pagar el alquiler de 16.000 soldados mercenarios contratados a Hanover. Hay en la mayoría de los escritos que han llegado aquí, los cuales afirman que muchos de los tratados hechos desde el acceso al trono británico de esta familia, los Hanover, Inglaterra ha sido sacrificada a los intereses de Hanover. El panfleto mencionado por Walpole contenía estas divertidas palabras: Gran Bretaña ha sido hasta la fecha fuerte y vigorosa, suficiente para soportar sobre sus hombros a Hanover y aunque agotada y cansada con la continua fatiga, ella todavía aguijonea. Porque el interés de esta isla, Inglaterra, debe, por esta vez, prevalecer, o estaremos sometidos a la ignominia de solamente convertirnos en una provincia monetaria para aquel electorado, Hanover. Finalmente, la oposición a los tratados subsidiados falló. En verdad, Inglaterra se convirtió completamente en una provincia monetaria de Hanover. Walpole se lamentaba. Nosotros todos ahora tenemos nuestras mociones para desbandar a los hessianos y hanoverianos, alias mercenarios, pero ellas han llegado a nada. Los tratados subsidios eran por supuesto muy lucrativos. Por ejemplo, en el contrato del año que comenzaba el 26 de diciembre de 1743, la Casa Británica garantizaba 393.733 libras para pagar 16.268 soldados hanoverianos. Esto parece que no es mucho hasta que nos damos cuenta que el valor de la libra era muchísimo más alto que el que tiene en la actualidad. Para lograr algún dinero de esto, el Parlamento fue tan lejos como para autorizar el funcionamiento de una lotería. Al mismo tiempo que Inglaterra estaba combatiendo en la guerra de secesión austriaca, estaba peleando también con los jacobitas. En este frente se necesitaban más tropas alemanas. El 12 de septiembre de 1745, Carlos Eduardo, de la familia Estuardo, condujo su famosa invasión de Inglaterra a través de Escocia. Carlos, el príncipe hermoso, como le decían a Carlos Eduardo, capturó la ciudad de Edimburgo el 17 de septiembre y se aproximó a Inglaterra con la intención de tomar Londres. Esto significó un gasto de mucho dinero para Hesse. El 20 de diciembre de 1745, Jorge II, el rey hanoveriano, anunció que había enviado a 6.000 soldados del Hesse para pelear en Escocia contra Carlos Eduardo. El rey Jorge presentó al Parlamento una factura por las tropas hessianas. Esta fue aprobada. Los hessianos llegaron el 8 de febrero del año siguiente. Mientras tanto, por detrás del frente de Europa, Inglaterra contrató más soldados de Holanda, Austria, Hanover y Hesse, para preservar los intereses de Inglaterra en Europa. La factura fue asombrosa. Finalmente, la guerra en el continente terminó. No pasó mucho tiempo antes de que los gobiernos de Europa se comprometieran en otra. Esta vez fue la Guerra de los Siete Años, 1756 a 1763, uno de los conflictos armados más extensos de Europa hasta esa fecha. Federico el Grande había cambiado otra vez su fidelidad a Inglaterra. Y las dos naciones, Inglaterra y Prusia, estaban enfrentadas a Francia, Austria, Rusia, Suecia, Sajonia, España y el Reino de las Dos Sicilias. El mismo Federico no se alió esta vez con Inglaterra a pesar de su voluble amor por Bretaña. Inglaterra continuaba pagándole. Por el Tratado de Westminster hecho efectivo en abril de 1758, Federico recibió un subsidio sustancial de la tesorería inglesa para continuar su batalla, en gran parte para proteger sus propios intereses. El tratado corría de abril a abril y era renovable anualmente. Durante la Guerra de los Siete Años, Inglaterra también pagó dinero para ayudar a Hanover a defender sus propios intereses alemanes. Francia había atacado Hanover, Hesse y Brunswick. Algo del dinero del subsidio pagado a Hanover y Hesse fue usado por aquellos príncipes para defender sus propias fronteras. El tratado firmado con Hesse el 18 de junio de 1755, poco antes del estallido de la Guerra de los Siete Años, fue especialmente generoso. Además del dinero recaudado, dinero usado para reunir un ejército, y el dinero de remonta, dinero usado para adquirir caballos frescos, Hess tenía garantizado un subsidio anual de 36.000 libras cuando sus soldados tuvieran paga alemana y doble cuando entraran bajo el pago de los británicos. Unas 36.000 libras adicionales iban directamente a las arcas de los Landgrave de Hess. Muchos lores ingleses no les preocupaba el que las tropas alemanas costaran dinero. Mientras discutían una posible invasión francesa a Inglaterra, Walpole bromeaba. Si los franceses llegan, al menos habremos hecho algo con todo el dinero que hemos colocado con los hanoverianos y los hessianos. William Pitt, otro hombre de estado inglés influyente, añade estas divertidas palabras al debate. Las tropas de Hanover, las que nosotros estábamos ahora esperando por pagar, marcharon al lugar más distante del enemigo, al menos por el peligro de un ataque, y la mayoría fuertemente artillada había planeado un ataque. Ellos tienen así una justificación, que evita un reclamo para no pagarles ya que dejaron su propio país para trasladarse a un lugar de mayor seguridad. Por lo tanto, a mí no me sorprendería que después de otras campañas gloriosas, se me diga que el dinero de esta nación no puede ser más apropiadamente empleado que en contratar hanoverianos para comer y dormir. El principado alemán que más se benefició con la contratación de soldados mercenarios fue Hess. Dando un rápido vistazo a la historia de Hess, encontramos que después de la muerte en 1567 de Felipe el Magnífico, Hess fue dividido entre los cuatro hijos de Felipe, estableciendo cuatro provincias principales: Hess Kassel, a veces llamada Hess Kassel, Hess Darmstadt, Hess Rheinfels y Hess Marburg. La más importante y poderosa de esas cuatro regiones hessianas fue Hess Kassel, la cual posteriormente reabsorbió Hess Rheinfels y Hess Marburg. Arrendar mercenarios a Inglaterra se convirtió en la empresa más lucrativa de la familia real hessiana. Aunque la misma Hess fue marcada durante alguno de los conflictos europeos, la dinastía hessiana construyó una inmensa fortuna del negocio de los soldados. En efecto, Landgrave Federico II de Hess Kassel, no confundirlo con Federico II de Prusia o con el emperador de Alemania, Federico II de la época de las cruzadas, hizo de Hess Kassel el principado más rico de Europa alquilando mercenarios a Inglaterra, para la siguiente gran lucha, la Guerra de Independencia Americana, también conocida como la Revolución Americana. La Casa Real de Brunswick también se benefició de la Revolución Americana. Su gobernante, Carlos I, alquiló soldados a Inglaterra a precios sustanciales para ayudar a combatir la rebelión colonialista. Como podemos ver, Hess, Hanover y algunos otros estados alemanes se beneficiaron sustancialmente de los conflictos que habían acosado a Inglaterra. Los problemas de Bretaña dieron a ellos la oportunidad de saquear el tesoro británico a expensas del pueblo inglés. Esto tuvo el efecto adicional de empujar a Inglaterra dentro de una deuda aún más profunda con los nuevos banqueros y su papel moneda inflacionario. El populacho de Alemania también sufrió. La mayoría de los mercenarios arrendados por Inglaterra eran jóvenes involuntariamente reclutados y forzados a combatir donde sus líderes dispusieran. Muchos fueron invalidados y muertos para que sus gobernantes pudieran vivir en el mayor de los lujos. La riqueza y la influencia de un pequeño clan de dinastías alemanas estaba siendo construida con la sangre de los jóvenes. Ocultos detrás de esas actividades, continuamos encontrando la presencia de la hermandad. A medida que pasaban los años, los miembros de las familias reales del Hesse y Brunswick surgieron como los líderes de la estricta observancia. En 1772, por ejemplo, en un congreso masón, en Colo, el duque Carlos Guillermo Fernando de Brunswick fue escogido como sucesor de von Hun, gran maestro de la estricta observancia. Varios años después de su elección para la posición de gran maestro, el duque Fernando sucedió a Carlos I como gobernante de Brunswick y heredó el dinero del alquiler de mercenarios de Brunswick. Compartiendo las tareas de liderazgo en la estricta observancia con el duque de Brunswick, estaba el príncipe Carlos del Hess, hijo de Federico II de Hess Kassel. De acuerdo a Jacobo Katz en su libro Judíos y francmasones en Europa, 1723 a 1939, el príncipe Carlos, Karl, fue posteriormente aceptado como cabeza de todos los masones alemanes. El hermano de Carlos, Guillermo IX, quien más adelante heredó el principado y la inmensa fortuna de Hess Kassel de su padre, fue también un francmasón. Guillermo IX había suministrado mercenarios a Inglaterra cuando comenzó el gobierno de los Hess-Hanau. ¿Cuán importante papel realmente jugó la hermandad manipulando estos asuntos? Para determinar si la hermandad se involucró activamente y realmente en actividades maquiavélicas, habría que descubrir si existió algún agente solitario de la hermandad que participó, primero en una facción y luego en otra. Se requeriría de un agente de la hermandad viajando en círculos, desde los jacobitas a los electores del GES, desde el rey de Francia hasta Prusia. Lo curioso del caso es que los registros históricos precisamente contienen a tal individuo. Nosotros normalmente no sabríamos de un agente así, debido al secreto que rodea a la hermandad en su actividad. Sin embargo, esta persona en particular, por virtud de su personalidad extravagante, su excepcional talento artístico y su pasión por el drama, atrajo tanta atención sobre sí, que sus actividades y viajes eran anotados y registrados para la posteridad por mucha gente de su entorno. Divinizado por algunos y declarado charlatán por otros, este extravagante agente de la hermandad fue mejor conocido por un falso nombre, el Conde de San Germán. Capítulo 26. El Conde de San Germán. Una figura controvertida en las intrigas de la Europa del siglo XVIII fue un individuo pintoresco y sigiloso conocido como el Conde de San Germán. La vida de San Germán ha sido tema de muchos artículos y por lo menos de un libro. Desde que fue su muerte reportada en 1784, ha habido en algunos una tendencia a divinizarlo y en otros disminuirlo hasta el nivel de charlatán sin importancia. Ninguna caracterización parece reflejar con precisión lo que verdaderamente fue. Las actividades de San Germán son importantes debido a que sus movimientos proporcionan un fascinante eslabón o conexión entre las guerras producidas en Europa, los niveles más profundos de la hermandad y la camarilla de príncipes alemanes, particularmente la casa de Hesse. El primero de los muchos misterios atribuidos a San Germán es la circunstancia de su nacimiento. Muchos investigadores lo señalan como el vástago de Francis II, gobernante del una vez poderoso principado de Transilvania. Transilvania, famosa en el cine como origen del mítico vampiro humano, Drácula, y otros variados trabajos literarios, se había unido a la dinastía de Hesse. Francis II de Transilvania se había casado con Carlota Amalia de Hesse-Rheinfels, que tenía 16 años de edad, en ceremonia realizada en la Catedral de Colonia en Alemania, el 25 de septiembre de 1694. De esta unión salieron dos niños conocidos. Sin embargo, cuando se publicó el testamento de Francis II en 1737, fue mencionado un tercer hijo como beneficiario. Se comprobó que este tercer hijo fue Leopoldo Jorge, hijo mayor heredero del trono de Transilvania. Leopoldo Jorge nació, bien en 1691 o en 1696, dependiendo de la teoría de su nacimiento, que sea aceptada. Debido a la incertidumbre sobre la fecha de su nacimiento, no se sabe si fue hijo de Carlota de Hesse o de la primera mujer de Francis II. Lo que sí parece cierto es que la muerte prematura de Leopoldo Jorge en 1700 fue simulada para salvarlo de las mortales intrigas que estaban por destruir la dinastía y poner fin a la independencia de Transilvania. Se cree que Leopoldo Jorge fue el conde de San Germán. San Germán apareció primero en la sociedad europea en el año 1743 cuando tendría 40 años aproximadamente. Acerca de su vida se conoce muy poco antes de ese año. Un expediente sobre el misterioso conde fue producido por orden del emperador de Francia Napoleón III, quien reinó entre los años 1852 y 1870, pero desafortunadamente, todos los documentos fueron destruidos por el fuego que consumió la casa en la cual estaba almacenado el expediente. Esto resultó en una pérdida irreparable de información acerca de San Germán. La propia reserva del conde Sola profundizó el misterio de su vida. La información sobreviviente indica que San Germán fue educado para hacerlo uno de los agentes políticos secretos más exitoso y activo de la hermandad en el siglo XVIII. De los años iniciales de la vida de San Germán, el líder de la estricta observancia, Carl de Hesse, escribió que San Germán había sido educado por el último de los Médicis, cuando todavía era un infante. El duque de Médicis, como algunos Médicis más antiguos, había adoptado la filosofía mística prevaleciente en Italia en su tiempo, lo cual puede haber influenciado para que San Germán se involucrara profundamente con la red de la hermandad cuando adulto. Mientras estuvo bajo el cuidado de los Médicis, se cree que San Germán estudió en la Universidad de Siena. La primera aparición documentada de San Germán en la sociedad europea sucedió en Inglaterra en el año 1743. En este tiempo, La causa jacobita era muy fuerte y la invasión de Escocia en 1745 se llevó a efecto solo 2 años después. Durante esos 2 años cruciales previos a la invasión, San Germán residía en Londres. Solo algunos vislumbres de su actividad eran disponibles por aquel tiempo. San Germán estaba dotado para la música, y varias de sus composiciones musicales fueron interpretadas públicamente en el Haymarket Theatre a principio del mes de febrero de 1745. Varios de sus tríos también fueron publicados por la compañía de editores musicales Walsh de Londres. No obstante, las autoridades británicas no creían que San Germán estaba en Londres solo para ejercer una carrera musical. En diciembre de 1745, con la invasión de los jacobitas en pie, San Germán fue arrestado por los británicos bajo sospecha de ser un agente jacobita. Más tarde fue liberado cuando se le encontraron supuestas cartas de Carlos Eduardo, el líder de la invasión estuardo. Horacio Walpole escribió lo siguiente acerca del arresto. Otro día ellos arrestaron a un extraño hombre, quien llevaba por nombre el conde de San Germán. Este había permanecido aquí esos 2 años, no está claro quién es o de dónde es, pero profesa 2 cosas muy maravillosas. La primera es que él no va con su nombre correcto, y la segunda es que nunca ha tenido algún trato o deseado tenerlo con mujer alguna, ni con una sucedánea o sustituta. Él canta, toca el violín maravillosamente, compone, es como loco y no muy sensible. Después de su liberación, San Germán abandonó Inglaterra y pasó 1 año como huésped del príncipe Fernando von Lobkowitz, primer ministro del emperador austriaco. La guerra de sucesión austriaca era intensa en estos tiempos y en ella tanto Austria como Inglaterra actuaban como aliados contra Francia y Prusia. Durante esta visita a Austria, San Germán fue presentado al ministro de la guerra francés Mariscal de Belleisle, quien a su vez presentó a San Germán a la corte francesa. Aquí hay una extraña secuencia de acontecimientos. Aquí tenemos a un hombre arrestado como sospechoso de ser enemigo de Inglaterra durante tiempo de guerra, quien inmediatamente después de su liberación fue a reunirse con un alto ministro de una nación, Austria, la cual era una aliada de Inglaterra. Durante esta permanencia, este mismo hombre estableció amistad con el ministro de guerra de una nación, Francia, la cual era enemiga de Austria. Los contactos políticos de San Germán en todos los lados de los combatientes de una guerra feroz eran verdaderamente notables. Lo que hizo San Germán en los 3 años siguientes de haber abandonado Austria no se sabe con certeza. San Germán reapareció en la sociedad europea otra vez en el año de 1749, en esta ocasión como huésped del rey Luis XV de Francia. Una nación católica como Francia apoyaba activamente a la causa jacobita en contra de los hanoverianos de Inglaterra. Francia también estaba involucrada en muchas intrigas extranjeras. De acuerdo a una mujer de la corte francesa que posteriormente escribió de San Germán en sus memorias. Desde 1749, el rey Luis XV lo empleó, a San Germán, en misiones diplomáticas y este se defendió muy bien y honorablemente en ello. El rey Luis había ganado fama como un arquitecto de la diplomacia secreta en el siglo XVIII. La aceptación de San Germán en la corte francesa y su trabajo para el rey de Francia como agente político es significativo por varias razones. Primero, esto señala el papel importante que los miembros de la hermandad habían jugado en la creación y la operación de las redes de inteligencia nacional e internacional a través de la historia. Una materia que consideramos con mayor detalle en posteriores capítulos. Segundo, como un católico, el rey Luis XV se adhirió a los decretos del Papa. El papado era hostil a la masonería. En realidad, el catolicismo romano y la francmasonería francesa son ambas facciones con sus orígenes en la hermandad, la cual ha opuesto una a otra durante mucho tiempo. En 1737, Luis XV sacó un edicto prohibiendo a todos los súbditos franceses relacionarse con la francmasonería. Durante las siguientes décadas, el gobierno francés reprimió fuertemente a la francmasonería francesa con operativos policiales y encarcelamientos. El edicto de Luis XV en el año 1737, fue seguido por una bula papal del Papa Clemente 1 año más tarde, la cual prohibía a los católicos de cualquier parte participar en o apoyar a la masonería, bajo amenaza de o pena de excomunión. Todavía no estaba aquí el conde de San Germán, quien revelaría más tarde una larga vida involucrada con la hermandad, residiendo como huésped del rey. La probable explicación basada en hechos conocidos de la vida de San Germán es que él no era tanto francmasón como era un agente de la más alta hermandad. Es también improbable que el rey de Francia hubiese comprendido el papel de San Germán en la red de la hermandad. Las actividades de San Germán con exactitud desde 1749 hasta 1755 son ampliamente desconocidas. En 1755, hizo un segundo viaje a la India. Allá fue con el comandante inglés Robert Clive, quien había sido enviado para combatir a los franceses. La India era un teatro mayor de guerra en donde había que tratar con mucha atención el juego. El comandante Cleaver era un dirigente importante en el lado británico. Este viaje resaltó una vez más los importantes contactos políticos de San Germán y su habilidad para pasar de un lado a otro entre los líderes destacados en el campo de batalla. Un biógrafo ha sugerido que el conde puede que estuviese actuando como un agente secreto del rey Luis XV de Francia cuando viajó a la India junto con Clive, ya que cuando regresó en 1758 fue premiado con un apartamento en el Palacio Real francés de Chambord. También se le dio facilidad en un laboratorio para sus experimentos químicos y alquímicos, en los cuales algunas veces participaba el mismo rey Luis XV. San Germán era de un carácter claramente multifacético y llamativo, más bien extravagante. Uno de los talentos para el cual logró fama fue su considerable conocimiento de alquimia. La alquimia mezcla el misticismo con la química y fue un elemento básico de la práctica Rosacruz. San Germán se convirtió en un tópico de chismorreo en la corte francesa debido a que declaraba poseer la alquimia del elixir de la vida. Se decía que el elixir era una fórmula secreta con la cual se hace a la gente físicamente inmortal. Este era el mismo elixir que declaraban poseer los rosacruces europeos. San Germán puede que haya tenido una lengua algo ligera para decir algo y luego burlarse. Cuando hizo el siguiente comentario, señalando al rey Luis XV, dijo: «Señor, yo algunas veces me divierto no por hacer que crean esto sino por permitir que lo crean, que yo he vivido ya en tiempos pasados». En 1760, San Germán dejó Francia y se fue para La Haya en Holanda. Este viaje fue realizado durante la cumbre de la Guerra de los Siete Años. Holanda era un país neutral durante este conflicto. Exactamente lo que San Germán estaba tratando de hacer o cumplir en Holanda, hoy todavía se discute. Después de declararse a sí mismo agente secreto del rey Luis XV, San Germán quiso y trató de lograr una audiencia con los representantes de Inglaterra en La Haya. San Germán declaró que él estaba allí para negociar una paz entre Inglaterra y Francia. Sin embargo, el ministro de Asuntos Extranjeros de Francia, el duque de Choiseul y el embajador francés en Holanda, conde de Affry, no habían sido notificados por su rey acerca de los propósitos de la misión de San Germán. En consecuencia, el duque de Choiseul tildó de charlatán a San Germán y ordenó su arresto. Para evitar el arresto por las autoridades holandesas, San Germán se fue a Londres en el mismo año. De Holanda fue ayudado a escapar por su amigo influyente, el conde de Bentinck, presidente holandés de comisarios diputados. Como resultado de su debacle y el desgano de Luis XV para reconocer públicamente a San Germán como su agente, este no fue capaz de regresar abiertamente a la Sociedad Real de Francia hasta 1770, año en el cual su enemigo, el duque de Choiseul, cayó en desgracia y fue removido del poder. San Germán tenía una segunda y quizás más apremiante razón para hacer este viaje desdichado a Holanda. Una carta escrita el 25 de marzo de 1760 por el príncipe de Galitzin, ministro ruso para Inglaterra, ofreció el siguiente relato íntimo de las actividades abortadas de San Germán en Holanda. «Yo conozco al conde de San Germán por su buena reputación. Este hombre singular ha estado residenciado por algún tiempo en este país, y yo, no sé si le gusta. Hay alguien aquí con quien parece que él está en comunicación». Y esta persona declaró que el objeto del viaje del conde a Holanda es meramente por un negocio financiero. El negocio financiero mencionado por Galitzin era muy secreto. Este hombre parecía conocer el verdadero propósito de la visita de San Germán. Estaba en Holanda para explotar el matrimonio de la princesa Carolina con el príncipe alemán de Nassau-Dillenburg, a fin de establecer un fondo para Francia. San Germán deseaba negociar la formación del fondo con banqueros holandeses. De acuerdo al embajador francés Daffrey, su objetivo en general era asegurar el crédito de los principales banqueros de allí para nosotros. En otra carta, Daffrey establece que San Germán había venido a Holanda solamente para completar la formación de una compañía adecuada para la responsabilidad de este fondo. La formación del fondo fue probablemente la verdadera razón para el extremado secreto de San Germán, y quizás para el rey Luis XV. Francia poseía ya importantes financistas para la corte real, como lo eran los hermanos Paris Duverney. Los hermanos París habían salvado el prestigio financiero de Francia después del episodio desastroso del Banco de Francia involucrando al papel moneda inflacionario de John Law. El mismo Saint-Germain era algo hostil a los hermanos París y no quería que ellos ganaran el control del fondo. A Saint-Germain lo señala un ministro de la corte sajona de La Haya, Monsieur de Caudervac. Él, rey Luis XV de Francia, está rodeado de criaturas colocadas por los hermanos París, quienes son los que causan todos los problemas de Francia. Fueron ellos los que corrompieron todo y desbarataron los planes del mejor ciudadano de Francia, el marshal de Belle-Isle. De ahí, la desunión y el celo de los ministros. Todo ha sido corrompido por los hermanos París y sometiéndolos a Francia, pueden alcanzar sus objetivos de ganar 800 millones fácilmente. Saint-Germain bien puede haber tenido argumentos legítimos para objetar la excesiva influencia de los hermanos París. Sin embargo, la misión de Saint-Germain en La Haya solo fue un intento de arrebatarle disimuladamente el control financiero a los hermanos París y volverlo a colocar en las manos de la misma camarilla de financistas, cuyos predecesores habían institucionalizado el sistema de papel moneda inflacionario, para reiniciar el mismo sistema monetario de papel moneda que había traído la ruina financiera de Francia y la consecuente intervención de los hermanos París. Como resultado de su precipitada y forzada salida de Holanda, Saint-Germain nunca tuvo oportunidad de completar su misión financiera. A su llegada a Londres después de su salida de Holanda, Saint-Germain fue una vez más arrestado y liberado. Durante su corta estadía en Inglaterra, publicó 7 partituras de solos de violín. Saint-Germain continuó sus actividades políticas secretas después de su salida de Londres. En 1760 regresó secretamente a París. Allí parece que se alojaba en la casa de su amigo el príncipe de Anhalt-Zerbst, del estado del mismo nombre que arrendaba mercenarios alemanes a Inglaterra, aunque nunca llegó a acumular tanta riqueza como algunos de los príncipes alemanes vecinos. El príncipe de Anhalt-Zerbst tenía una hermana llamada Catalina II. El 21 de agosto de 1744, Catalina II se casó con Pedro III de Rusia. Este matrimonio había sido arreglado por Federico el Grande de Prusia, quien era amigo de la familia Anhalt-Zerbst, y al menos por un tiempo, del mismo Saint-Germain. En 1762, 2 años después que Saint-Germain regresó calladamente a París, Pedro III asumió el trono de Rusia. Saint-Germain viajó inmediatamente a la capital rusa, San Petersburgo, donde ayudó a Catalina a derribar a Pedro y establecerse como la emperatriz de Rusia. Ayudando al golpe de estado estaba la familia rusa Orlov. Los Orlov se decía que habían asesinado a Pedro en una falsa reyerta. Por esta ayuda en el golpe, Saint-Germain fue hecho general del ejército ruso y quedó como íntimo amigo de la familia Orlov durante muchos años. Catalina, quien más tarde llegó a ser conocida como Catalina la Grande, gobernó a la Rusia por 29 años. Con este audaz golpe de estado, Saint-Germain contribuyó a colocar a Rusia bajo el gobierno de una camarilla de familias reales alemanas bajo las cuales habían caído ya otros países europeos. Fue usando el mismo modus operandi, el matrimonio de un alemán de la realeza con un miembro de la dinastía víctima, seguido por una revolución o un golpe de estado. Aquí encontramos evidencia directa de la intervención de la red de la hermandad en la persona de Saint-Germain. Lo que hizo Saint-Germain entre los años 1763-1769 después de abandonar Rusia, es un misterio. Se sabe que pasó un año aproximadamente en Berlín y que, por poco tiempo, fue huésped de Federico Augusto de Brunswick. Desde Brunswick, Saint-Germain continuó su viaje por toda Europa. Regresó a Francia en 1770. En 1772, Saint-Germain actuó como agente de Luis XV, esta vez durante las negociaciones en Viena sobre la partición de Polonia. Desafortunadamente para Saint-Germain, Luis XV murió el 10 de mayo de 1774 y su nieto Luis de 19 años, ahora convertido en Luis XVI, accedió al trono. El nuevo rey trajo de regreso al poder a Choiseul y este tomó con desprecio personal a Saint-Germain. El conde fue forzado a dejar la sociedad francesa por última vez. Saint-Germain inmediatamente salió para Alemania donde, apenas pasados 11 días después de la muerte de Luis XV, fue huésped de Guillermo IX de Hesse, el príncipe que había heredado la inmensa fortuna de Hesse-Kassel. Según J.J. Björnstam, lo que dejó escrito en su libro de viajes fue: «Nosotros éramos los huéspedes en la corte del príncipe heredero, Guillermo von Hessen-Kassel, hermano de Carl von Hessen, en Hanau, cerca de Frankfurt. Cuando regresamos al castillo de Hanau el 21 de mayo de 1774, encontramos allí a Lord Cavendish y al conde de San Germán. Ellos habían llegado desde Lausanne y estaban viajando a Kassel y Berlín. Después de su visita a la casa del príncipe Gesiano, San Germán viajó por casi toda Europa por otra vez. Fue muy bien recibido como huésped de los Margrave de Brandenburgo y por otros. Finalmente en 1779, San Germán fue tomado por el príncipe Karl de Hesse, quien era el máximo dirigente de la estricta observancia. San Germán gastó los últimos años de su vida con Karl. En 1784 se dice que murió San Germán. La iglesia de Eckenford registra el siguiente contenido. Murió el 27 de febrero, enterrado el 2 de marzo de 1784, el llamado conde de San Germán y Weldon. No se tiene más información, privadamente depositado en esta iglesia. Fue después de su mencionada muerte que el estatus verdadero de San Germán emergió dentro de la hermandad. San Germán, no solo fue descrito como uno de los más altos representantes de la hermandad, sino que también fue divinizado como un ser físicamente inmortal, quien no tuvo edad o muerte. Numerosos admiradores contemporáneos declararon que a veces veían a San Germán cuando en realidad hubiese sido imposible para ellos debido a su avanzada edad. Por ejemplo, el barón E.H. Gleichen escribió en sus memorias publicadas en 1868, lo siguiente. Yo llegué a oír a Rameau y a un viejo familiar de un embajador francés en Venecia, testimoniar haber conocido a San Germán en 1710, cuando ya tenía la apariencia de un hombre de 50 años de edad. Si San Germán tenía 50 años de edad en 1710, entonces habría tenido 124 años, cuando presumiblemente murió en 1784. Una revista mística alemana publicada en 1857, el Magazin der Beweisführer, für Beurteilung des Freimaurerordens, establece que San Germán fue uno de los representantes franceses a la Convención Masónica de París en 1785, un año después de su presunta muerte. Otro escritor, Cantu César, en su trabajo Glieretia d'Italia, estableció que San Germán estaba presente en la famosa conferencia masónica de Wilhelmsbad, la cual fue realizada también en 1785. Esos relatos son vistos por alguna gente como evidencia de que la muerte ha sido establecida, quizás por la segunda vez en su vida, para permitirle escapar a la controversia que lo rodeaba de tal forma que pudiera vivir el resto de su vida en relativa quietud. Sin embargo, las alegadas apariciones de San Germán después de muerto no terminan en 1785. La condesa de Ademars, una miembro de la corte francesa, quien escribió sus memorias poco antes de su muerte en el año 1822, declara haber visto a San Germán muchas veces después de su supuesta muerte, frecuentemente durante épocas de agitación política. Ella declara que San Germán hubo enviado advertencias al rey y reina de Francia, sus enemigos Luis XVI y María Antonieta justo antes del estallido de la Revolución Francesa, la cual ocurrió en el año de 1789. La condesa también declara que lo vio en 1793, 1804, 1813 y 1820. Un escritor Rosacruz, Frank Greffer, establece que San Germán hizo apariciones en Austria después de su anunciada muerte y fue honrado allí como un avanzado adepto de la hermandad. A finales de los 1800, Madame Elena Blavatsky, una de las cofundadoras de la Sociedad Teosófica, declaró que San Germán fue uno de los maestros ocultos del Tíbet que controlaba secretamente los destinos del mundo. En 1919, un hombre declaró ser San Germán apareciendo en Hungría en el mismo tiempo en cuando era puesta en marcha en ese país una exitosa revolución procomunista. Finalmente en 1930, un hombre llamado Guy Ballard declaró que encontró a San Germán en el Monte Shasta en California y que San Germán le habría ayudado a establecer una nueva rama de la hermandad conocida como I Am. Veremos Yo Soy en un capítulo posterior. ¿Eran todos esos testigos mentirosos? Probablemente no. La hermandad propiciaba ocasionalmente resurrecciones, como una manera de deificar a miembros selectos. Esto fue lo que ha sido hecho con Jesús. En efecto, aquellas ramas de la hermandad que deifican a San Germán, que precisamente no son todas, con frecuencia dan a San Germán el mismo estatus dado a Jesús. Debido a que San Germán fue escogido para deificación, es posible que nunca se le comprenda totalmente. A lo mejor sus éxitos dentro de la hermandad fueron mucho más numerosos de lo que nosotros conocemos. Cualquiera que sea la razón, está claro que San Germán era un mortal. Él murió, sino en la fecha de su desaparición registrada, entonces lo hizo en esa década. Durante su lapso de vida y aún hoy, mucha gente ha considerado a San Germán un fraude y un charlatán. Algunos críticos sostienen que San Germán no era más que un estafador de mucha labia y un artista de nacimiento común, cuya entrada a la sociedad real sucedió solo por tener una personalidad colorida y astucia. La evidencia que hemos visto claramente no soporta este argumento. No era fácil para un extranjero entrar a muchos círculos reales y luego permanecer dentro. San Germán se involucró en el derrocamiento de Pedro de Rusia, lo cual no fue una estafa minúscula. Este fue un golpe mayor con el cual se alteró el paisaje político de Europa. Sí, San Germán fue un charlatán en gran cantidad de cosas, pero esto hizo a sus actividades políticas y a sus conexiones no menos significativas. San Germán, con su colorido y despliegue, oscureció un mortal y serio lado de su vida. Sus viajes y actividades ataron a la hermandad con los príncipes hessianos, las intrigas de Francia, las guerras de Europa y el papel moneda bancario. La personalidad de San Germán revela que cuando nosotros discutimos las influencias detrás del escenario, no estamos hablando necesariamente de caracteres siniestros que se esconden en la sombra de los alrededores haciendo cosas incomprensibles. Generalmente estamos discutiendo sobre gente que son vivientes y coloridos como el resto de nosotros. Ellos aciertan o fallan. Ellos tienen sus penas y sus rarezas, como cualquier otro. Ellos ejercen influencia sobre gente que hace cosas. La red de la hermandad simplemente ha sido un canal efectivo que hace actuar a la gente y los hace mantener en silencio y secreto muchas de las cosas que ellos hacen. La influencia de la red de la hermandad solo parece misteriosa y oculta debido a que muchas de sus acciones no han sido registradas y son desconocidas para el mundo exterior. La red de la hermandad corrupta no tiene hoy en día, ni ha tenido nunca, un poder oculto efectivo. De aquí que, el mundo puede ser hecho para lo mejor por gente que simplemente actúa y hace. No es necesario ninguna varita mágica. Solo algo de sudor. Capítulo 27. He aquí un caballo, he ahí un caballero. Aún después del colapso de la causa Estuardo, los grados de caballería continuaban siendo populares y se expandían rápidamente. El apoyo pro-Estuardo se desvaneció en favor de una filosofía antimonárquica en algunas de las organizaciones templares. Y un sentimiento promonárquico en otras. Los francmasones practicando los grados templares jugaron un papel político importante en ambos lados de la batalla producida en el siglo XVIII entre monárquicos y antimonárquicos, ayudando a mantener así este asunto vivo de una manera tal que la gente encontrase algún motivo para proseguir continuamente con la contienda. Por ejemplo, el rey Gustavo III de Suecia y su hermano Carl, duque de Södermanland, se habían iniciado dentro de la estricta observancia en 1770. En los siguientes años, uno de los primeros actos de Gustavo, una vez asumido el trono de Suecia, fue montar un golpe de estado contra el parlamento sueco, Swedish Riksdag, y restablecer el más grande poder para la corona. De acuerdo con lo que Samuel Harrison Baynard en su libro Historia del Supremo Concilio, a Gustavo lo ayudaron mucho sus compañeros francmasones. En Irlanda, también encontraron un hogar los grados de caballería, donde surgieron apegados a la Orden de Orange. Como recordamos, la Orden de Orange era una organización patrocinada según la francmasonería. Fue fundada para asegurarse de que en Inglaterra la religión dominante era el protestantismo. Los miembros de la Orden de Orange juraban apoyar a los hanoverianos mientras que los hanoverianos continuaran apoyando al protestantismo. Los grados de caballería eran injertados dentro de la Orden de Orange a principios de 1790, en el tiempo en que la causa Estuardo estaba casi muerta. Los grados templarios de la Orden de Orange eran llamados y todavía hoy en día son llamados la Preceptoría Negra. Aunque se suponía que la Orden y la Preceptoría Negra eran la misma cosa en rango y estatus, la entrada en la Preceptoría se cumplía solo después de que una persona había pasado primero por los grados de la Orden de Orange. De acuerdo a Tony Gray, quien escribió un fascinante libro titulado La Orden de Orange, la denominada Preceptoría hoy en día posee 9 grados y tiene un enorme secreto que envuelve todavía el trabajo interno de esta curiosa institución. Entre el 50 y 60% aproximadamente de todos los miembros Orange se convierten en miembros de la Preceptoría. La propia Orden de Orange continúa siendo fuertemente protestante y anticatólica, y a su manera, contribuye con algunos de los conflictos actuales entre católicos y protestantes en Irlanda. Otro capítulo interesante en la historia de los grados templares tiene que ver con la creación de un falso iluminado o Illuminati. Como recordamos, la Illuminati fue el nombre latino dado a la hermandad. En 1779, un segundo Illuminati comenzó en la logia de la Estricta Observancia de Múnich. Este segundo Illuminati falso fue dirigido por un cura ex jesuita llamado Adam Weishaupt y fue estructuralmente una organización semiautónoma. Abiertamente política y antimonárquica, la Illuminati de Weishaupt formaba otro canal para los grados más altos de la francmasonería, los cuales eran conferidos a graduados que habían completado los grados azules. La Illuminati de Weishaupt tenía su propio maestro oculto, que era conocido como el Anciano Escocés Superior. Los miembros de la Estricta Observancia que eran iniciados dentro de la Illuminati realmente creían que estaban iniciándose en los escalones más altos de la auténtica Illuminati o Hermandad. Una vez iniciados bajo voto secreto estricto, los miembros eran informados de una enorme filosofía política y antimonárquica. No obstante, la Illuminati de Weishaupt fue rápidamente atacada. Su cuartel general en la Bavaria alemana fue asaltado por el elector de Baviera en 1786. Muchas ramas de política radical de la Illuminati fueron descubiertas en documentos decomisados durante la incursión. El duque de Brunswick, actuando como gran maestro de la francmasonería alemana, finalmente sacó un manifiesto 8 años más tarde, en 1794, para contrarrestar la falsa Illuminati de Weishaupt, cuando el escándalo público ya no podía ser más ocultado. Unidos en la supresión de la Illuminati bávara de Weishaupt estaban muchos rosacruces. A pesar de la represión, los Illuminatis sobrevivieron y aún hoy existen. Mucha gente erróneamente ha creído que los Illuminatis de Weishaupt eran los auténticos Illuminatis y que estos absorbieron toda la masonería. Este error fue causado por el expreso deseo de Weishaupt de que sus grados llegaran a ser los únicos grados más altos de la masonería. Todavía hoy uno puede encontrar libros teorizantes que dicen que los Illuminatis de Weishaupt eran y todavía son casi toda la fuente de todas las enfermedades sociales de la humanidad. Un estudio cuidadoso de la evidencia indica que la Illuminati de Weishaupt es realmente una pista falsa a este respecto. Aunque la Illuminati de Weishaupt participó en alguna agitación revolucionaria producida en Europa, su impacto en la historia no parece haber sido tan grande como alguna gente cree, a pesar de la enorme publicidad que recibió. La enfermedad social que algunas veces ha sido achacada a los Illuminati de Weishaupt existía mucho antes del nacimiento de Adam Weishaupt. Lo que absorbió a casi toda la francmasonería en el siglo XVIII fueron los grados templares, los cuales no eran la misma cosa que los Illuminatis de Weishaupt. La verdadera significación de los Illuminatis bávaros es la de que esta era una facción antimonárquica que tenía prohibida su operación fuera de las logias de la Estricta Observancia. Mientras que la Estricta Observancia se consideraba generalmente promonárquica, como sucedió en el Parlamento sueco a raíz del derrocamiento antes mencionado. Esto hizo que la Estricta Observancia se convirtiera en una fuente de agitación secreta en ambos lados del conflicto, la monarquía y la antimonarquía, hecho que se prolongó por muchos años, y por supuesto, otro ejemplo del maquiavelismo dentro de la hermandad. La transformación global de la sociedad humana anunciada en el Fama Fraternitis Rosacruz, aceleró el ímpetu e incrementó en los francmasones y otros miembros de redes místicas para ser líderes de numerosas revoluciones alrededor del mundo. Las sublevaciones no estuvieron confinadas a Europa. Se esparcieron a través del Océano Atlántico y se arraigaron en Norteamérica. Allí dieron nacimiento a la nación simple más influyente en la Tierra hoy día, los Estados Unidos de América. Capítulo 28. El Fénix Americano. Cuando los colonos europeos se embarcaron para Norteamérica, las organizaciones de la hermandad se embarcaron con ellos. En 1694, un grupo de líderes rosacruces procedentes de Europa, fundaron una colonia en lo que se conoce hoy como el estado de Pensilvania. Algunas de sus pintorescas edificaciones en Eufrates se conservan como una atracción turística única. La francmasonería continuaba. El 5 de julio de 1730, el duque de Norfolk, garantizó a Daniel Cox, de New Jersey, una de las diputaciones masónicas más antiguas conocida que se haya alcanzado en las colonias americanas. La diputación nombraba al señor Cox, gran maestro provisional de Nueva York, New Jersey y Pensilvania. Esto le permitía establecer logias. Una de las logias coloniales oficiales más antiguas fue fundada por Henry Price en Boston el 31 de agosto de 1733, bajo un capítulo dependiente de la Gran Logia Madre de Inglaterra. El historiador masónico Alberto Mackay cree que esta logia probablemente existió antes, pero sus registros se perdieron. La francmasonería se esparció rápidamente en las colonias americanas al igual que lo había hecho en Europa. Las logias más antiguas en las colonias británicas eran casi todas capituladas por la Gran Logia Madre inglesa y sus primeros miembros eran súbditos británicos fieles. Los ingleses no fueron los únicos inmigrantes que colonizaron América. Inglaterra tenía un gran rival en el Nuevo Mundo, Francia. La competencia entre las dos naciones causó riñas frecuentes sobre los límites coloniales. Esto trajo muchos enfrentamientos fronterizos violentos en suelo americano, como el de la Guerra de la Reina Ana durante la primera década del siglo XVIII, y la Guerra del Rey Jorge en 1744. Aún durante los tiempos de paz, las relaciones entre las dos superpotencias eran de todo, menos tranquilas. Uno de los oficiales militares leales a Gran Bretaña en las colonias fue un hombre llamado George Washington. Él se había iniciado en la masonería el 4 de noviembre de 1752 a la edad de 20 años. Se hizo miembro del gremio en forma vitalicia. Washington llegó a ser un oficial destacado en el ejército colonial, el cual estaba bajo la autoridad británica, ingresando a filas cuando apenas alcanzaba los 25 años de edad. Medía 6 pies y 3 pulgadas, 1,95 metros, y pesaba 200 libras, 91 kilogramos aproximadamente, lo cual hacía de él una figura físicamente impresionante. Una de las tareas militares de Washington era la de mantener una permanente vigilancia de las tropas francesas en las tensas regiones fronterizas. El Tratado de Aix-la-Chapelle establecido en 1748, había terminado con la Guerra del Rey Jorge y se había devuelto algunos territorios a Francia. Ambas, Francia e Inglaterra, se beneficiaron de esta pausa en las hostilidades ya que la guerra estaba conduciendo a las dos naciones a un enorme endeudamiento. Aunque las dos naciones usaron el papel moneda inflacionario como circulante para ayudarse a pagar sus guerras, esto no las protegió de las dificultades financieras profundas que toda guerra siempre trae. Desgraciadamente, la paz lograda se acabó en menos de una década. De acuerdo a algunos historiadores, fue rota por Washington durante uno de los enfrentamientos habido en una incursión en el Valle de Ohio. Washington y sus hombres divisaron un grupo de soldados franceses sin que los soldados franceses los divisaran a ellos. Obedeciendo las órdenes de Washington, sus tropas abrieron fuego sin aviso. Esto ocasionó un incidente para los soldados de Washington ya que se les acusó de haber practicado una emboscada a los embajadores franceses acreditados que viajaban con su acostumbrada escolta militar. Más tarde, los franceses alegaron que ellos estaban en camino hacia una conferencia con los británicos, en la cual se iban a allanar algunas diferencias todavía existentes entre las dos naciones con respecto a las regiones de Ohio. Washington justificó su ataque declarando que los soldados franceses lo estaban acechando y que su reclamo de inmunidad diplomática era solo un pretexto. Cualquiera que sea la verdad, los franceses sintieron que habían sido víctimas de una agresión no provocada. Inmediatamente se renovó la guerra francesa indígena en América, y en Europa, este mismo incidente provocó la denominada Guerra de los Siete Años. La renovación del conflicto fue desastrosa. De acuerdo a Federico el Grande, la Guerra de los Siete Años produjo tanto como 853.000 bajas militares y cientos de miles de vidas civiles. Ambas, Inglaterra y Francia, se infligieron pesados daños económicos. Cuando la guerra terminó, Inglaterra enfrentó una deuda nacional de 136 millones de libras esterlinas, la mayor parte de la cual fue contraída con una élite bancaria. Para pagar la deuda, el Parlamento inglés tuvo que levantar pesados impuestos en su propio país. Cuando los impuestos llegaron a ser demasiado altos, se colocaron aranceles sobre los bienes producidos e importados por las colonias americanas. Los aranceles se convirtieron rápidamente en un punto espinoso y delicado a tratar con los colonos americanos, quienes comenzaron a resistirlos. Otro cambio causado por la guerra fue el abandono de parte de los Hanover de su política de mantener un pequeño ejército estacionado en Gran Bretaña. Las fuerzas armadas de Inglaterra estaban extensamente expandidas. Esto produjo la necesidad de crear impuestos mucho más altos a los ciudadanos. Además, casi 6.000 elementos de tropas británicas necesitaban mantenerse en América, donde estos frecuentemente estaban invadiendo los derechos de propiedad de los colonos, lo cual generaba más discordia colonial. La cuarta consecuencia adversa de la guerra, al menos en la mente de los colonialistas, fue la capitulación de Inglaterra a las demandas de varias naciones indígenas americanas. Los indígenas americanos habían luchado al lado de los franceses debido a las usurpaciones e invasiones de los colonialistas británicos a los territorios indígenas. Después de la guerra francesa e indígena, la corona emitió la proclamación de 1763 donde se ordenaba que la vasta región comprendida entre los montes Apalaches y el río Mississippi se convertiría en una extensa reserva indígena. A los súbditos británicos no se les permitía sentarse allí sin autorización de la corona. Esto fue lo que produjo la expansión acelerada y brusca hacia el oeste. La primera nueva medida impositiva colonial de los británicos se llevó a efecto en 1764. Esta medida se conoció como el Acta del Azúcar. Mediante ella se colocó aranceles a la madera, alimentos, ron y melaza. En los años siguientes, un nuevo impuesto, la Ley de Timbres, fue instaurado para ayudar el pago de las tropas británicas estacionadas en las colonias. Muchos colonialistas objetaron fuertemente los impuestos y la forma como estos eran recolectados. Bajo la ayuda del mandato judicial británico, por ejemplo, los agentes de aduanas de la corona podían investigar y allanar cualquier lugar que quisieran, en busca de bienes importados que estuvieran violando el acta. Los agentes tenían poderes casi ilimitados para investigar e incautar sin notificación ni orden judicial. En octubre de 1765, una representación de las nueve colonias se reunieron en un congreso de acta de sello en Nueva York. La asamblea pasó una declaración de los derechos, que expresaba su oposición al establecimiento de impuestos por el Parlamento británico sin que hubiera alguna representación de las colonias americanas. La declaración también se oponía a los juicios sin jurados llevados a cabo en la corte del almirantazgo británico. Este acto de desafío fue parcialmente exitoso. El 17 de marzo de 1766, 5 meses después de la reunión del Congreso del Acta de Sello, fue revocada el Acta de Sello. A pesar de los esfuerzos sinceros del Parlamento británico para satisfacer muchas de las demandas coloniales, un significativo movimiento de independencia se estaba desarrollando en las colonias americanas. Bajo el liderazgo de un hombre llamado Samuel Adams, una organización secreta que se llamó a sí misma los Hijos de la Libertad, empezó a cometer hechos de terrorismo y violencia. Ellos quemaron los archivos de la Corte del Almirantazgo, tribunal que conoce de los asuntos concernientes a la Marina, y destruyeron las casas de varios oficiales británicos. Amenazaron con más violencia contra los agentes de estampillas y otras autoridades británicas. Los Hijos de la Libertad organizaron sabotajes económicos exhortando a los colonialistas a cancelar las órdenes por mercancías británicas. Estas acciones hacían daño a los ingleses porque las colonias eran muy importantes para los británicos, como mercado de intercambio. Por eso en 1770, los británicos cedieron una vez más con los colonialistas eliminando todos los aranceles excepto el del té. Sin embargo, esta vez el fervor revolucionario era tan fuerte que no pudo detenerse. El resultado fue el derramamiento de sangre. El 5 de marzo de 1770, la masacre de Boston sucedió, en la cual las tropas británicas dispararon a una multitud matando a 5 personas. Las tensiones continuaron en aumento y se formaron más grupos secretos revolucionarios. Los británicos todavía no eliminaban el impuesto al té. El 14 de octubre de 1773, 3 años después de la masacre de Boston, los colonialistas se treparon como indígenas y entraron en un barco inglés que se encontraba anclado en el puerto de Boston y lanzaron grandes cantidades de té al agua. Este acto fue el famoso partido de la fiesta del té de Boston. Al final, este acto de rebelión causó que el Parlamento promulgara sanciones comerciales contra los colonialistas. Las sanciones lo que hicieron fue alentar más la rebelión. En 1774, un grupo de líderes coloniales convocaron el primer Congreso Continental para protestar las acciones británicas y llamar a la desobediencia civil. En el mes de marzo de 1775, Patrick Henry pronunció su famoso discurso, «Dame libertad o dame la muerte», en una convención en Virginia. En menos de un mes desde este discurso, se puso en camino la Revolución Americana con la Batalla de Concord, donde una milicia colonial organizada llamada en estado de alerta, Minutemen, sufrieron 8 bajas mientras infligieron 273 a los británicos. En junio de ese mismo año, George Washington, el mismo que muchos historiadores creen que fue quien puso a rodar la bola de nieve 2 décadas antes cuando ordenó a sus tropas disparar a los franceses en el Valle de Ohio, fue nombrado comandante en jefe del nuevo y flamante ejército continental. Los historiadores han indicado que no solo fueron los motivos económicos los únicos que impulsaron a los revolucionarios americanos. Esto llegó a ser obvio después que el Parlamento británico eliminó casi todas las tarifas que había impuesto. El rey Jorge III, a pesar de ser hanoveriano, fue popular en su país e inicialmente se comportó como un amigo de los colonialistas. Los agudos ataques contra el rey Jorge por los portavoces de los revolucionarios lo preocuparon bastante, porque le parecieron desproporcionados con respecto a su verdadero comportamiento en los problemas que eran motivo de las quejas de los colonialistas. La mayor parte de la retórica revolucionaria parece haber sido dirigida en el Parlamento. Claramente había algo más profundo conduciendo la causa revolucionaria. Los rebeldes estaban lejos de establecer un nuevo orden social completo. Su revuelta fue estimulada por filosofías ocultas que abarcaban mucho más allá de sus disputas con la corona. Una de esas filosofías era la masónica. 1. ¿Quién es quién? De la Revolución Americana es casi un ¿quién es quién? De la francmasonería americana colonial. Los francmasones combatieron al lado de los revolucionarios, incluyendo a George Washington, a Benjamin Franklin, quien era masón al menos desde 1731, Alexander Hamilton, Richard Montgomery, Henry Knox, James Madison y Patrick Henry. Los revolucionarios que también eran grandes maestros masones incluían a Paul Revere, John Hancock y James Clinton, además de Washington y Franklin. De acuerdo al artículo del coronel Lafon Pellin, titulado «La francmasonería y la defensa nacional, 1754 a 1799» existe un estimado de 14.000 oficiales de todos los rangos del ejército continental y un quinto, o sea 2.018 de ellos eran francmasones. Esto representaba un total de 218 logias. Un centenar de esos oficiales eran generales. El coronel Lin apunta. En todas nuestras guerras, comenzando por la guerra franco-indígena y la guerra de independencia americana, la silueta de los militares masones americanos se ha destacado muy alto, por encima de las batallas. Europa proporcionó a los americanos del norte dos masones adicionales de importancia. Desde Alemania llegó el barón von Steuben, quien personalmente convirtió las tropas harapientas de Washington en la semblanza de un ejército de batalla. Von Steuben fue un francmasón alemán que sirvió en el ejército prusiano como ayuda de campo de Federico el Grande. Fue el encargado en el año 1763 de la desmovilización prusiana después de la Guerra de los Siete Años. El tiempo en que fueron solicitados los servicios de von Steuben en Francia por Benjamin Franklin. Von Steuben ejercía una capitanía a media paga y había estado retirado del trabajo militar por 14 años. Con el fin de obtener la autorización del Congreso, Franklin falsificó el expediente de von Steuben poniéndole el grado de teniente general. La mentira trabajó mucho para el beneficio final del ejército continental. El segundo europeo fue el marqués de Lafayette. Este era un noble caballero francés muy rico en sus 20-tantos años, que había sido inspirado por las noticias sobre la Revolución Americana mientras servía al ejército francés en Europa. Así que, se embarcó para América a fin de ayudar a la causa revolucionaria. En 1778, durante su servicio con el ejército continental, Lafayette se hizo francmasón. Más tarde, después de la guerra, Lafayette reveló cómo era de importante la francmasonería en el liderazgo del ejército revolucionario. Dirigiéndose a la logia cuarta de Wilmington de Delaware durante su última visita a América en 1824, Lafayette dice: «Una vez, mientras servía bajo el mando del general Washington, no pude desviar a mi mente de la sospecha que el general abrigaba dudas acerca de mi persona. Esta sospecha fue confirmada por el hecho de que nunca se me había confiado un comando en jefe. Este pensamiento mío era una obsesión y algunas veces me hacía muy infeliz. Después que yo me convertí en un francmasón americano, el general Washington parecía que había visto la luz. Desde este momento nunca más tuve razón para dudar de su entera confianza. Y casi enseguida me fue dada una importante jefatura de comando». Cuando consideramos la prominencia de los francmasones en la Revolución Americana, no nos sorprende en absoluto que la agitación revolucionaria procedía directamente de las logias masónicas. De acuerdo al artículo del coronel Lin, el famoso partido del té de Boston fue el trabajo de masones que venían directamente de una logia. El 6 de diciembre de 1773, Un grupo disfrazado de indígenas americanos aparentemente salió de la logia de San Andrés en Boston y se fue al muelle donde lanzaron por la borda las cargas de té de los Tres Indias Orientales, barcos de las Indias Orientales. Esa noche la logia de San Andrés cerró temprano, tomando en cuenta la poca asistencia de los miembros. Sven Gelunden, en su artículo titulado Aniquilación de la francmasonería, establece que la logia de San Andrés fue la directora del cuerpo masónico en Boston, y agrega: y en el libro usado para contener las minutas de la logia, y el cual todavía existe, hay casi una página en blanco donde las minutas de este memorable jueves debían estar. En su lugar, en la página aparece una letra, una T mayúscula. ¿Puede que esta T tenga que ver con la T de T? Es sorprendente hallar que Samuel Adams, quien perteneció a casi todos los clubes políticos liberales de Boston y cargaba la más pesada programación de la logia nocturna de cualquier patriota, no era masón. Muchos de sus amigos eran masones de alto rango y la logia de Boston hizo mucho por fomentar la revolución, pero Sam Adams nunca se unió a la sociedad masónica. El nombre de Thomas Jefferson fue registrado en los procedimientos de la Gran Logia de Virginia en 1883 como visitante de la logia número 60 de Charlottesville el 20 de septiembre de 1817. La Pittsburgh Library Gazette, volumen 1 del 4 de agosto de 1828, menciona a Jefferson como un notable masón. Durante su vida fue acusado de ser un agente de la Illuminati bávara de Weishaupt. Más recientemente, algunos rosacruces han citado a Jefferson como un miembro de su fraternidad. A pesar de todo esto, el récord real de membresía de Jefferson como perteneciente a cualquiera de esas organizaciones aparece, o perdido, o no existente, excepto el de la visita única a la logia de Charlottesville. Por esta razón, algunos historiadores masónicos creen que Jefferson era o fue masón inactivo o no fue masón en absoluto. En el libro Sam Adams, pionero de la propaganda, el autor John C. Miller describe la jerarquía de los pandilleros antibritánicos que jugaron tan importante papel en el conflicto. Las pandillas no se congregaban al azar de elementos colonialistas disgustados. Mr. Miller explica el importante papel de los francmasones en estas pandillas. Fue establecida una jerarquía de las pandillas durante el gobierno de Sam Adams de Boston. Las clases más bajas, sirvientes, negros y marineros estaban colocados bajo las órdenes de un cargo superior ejercido por el maestro masón de la ciudad. Y por encima de ellos estaba colocada la pandilla de los comerciantes y la de los hijos de la libertad. Las logias masónicas no eran para la causa revolucionaria ningunos recién llegados. Hay evidencias de que fueron los instigadores iniciales. Al menos una logia entró en la agitación desde un comienzo temprano. Cartas y periódicos de principio de los años 1760 revelan que la sociedad masónica de Boston estaba agitando un sentimiento antibritánico ya en los finales de la Guerra de los Siete Años, es decir, unos buenos 10 años antes de que realmente la revolución comenzara. La sociedad masónica de Boston dio ánimo a Hutchinson, el gobernador Thomas, y al gobierno real en su lugar de reunión en Adjutant Trowell's Long Garret, donde se decía que había la mayor incitación a la revuelta, libelos y calumnias que eran tramados en todas las guardillas de Grub Street. Otis y sus hermanos masones se convirtieron en tales adeptos al vituperio, que los amigos de Hutchinson creyeron que habían sido sacados del papel principal y del grupo, reemplazándolos por barro para tirárselo a la aristocracia de Massachusetts. Podemos buscar cómo es que las logias americanas llegaron a ser las fuentes de la rebelión, cuando casi todas eran capítulos bajo el sistema inglés, el cual, como recordamos, era pro-hanoveriano y prohibía la controversia política dentro de las logias. Se tiene que mantener presente que por los años de 1760, los grados templares anti-hanoverianos habían sido firmemente establecidos en Europa y también habían trabajado secretamente y viajado hacia muchas de las logias de las colonias americanas. Por ejemplo, como ya se mencionó en un capítulo anterior, la logia de San Andrés de Boston, la misma que había ejecutado el Boston Tea Party en 1773, confería el grado templar ya para el 28 de agosto de 1769 después de aplicar para el mandato en 1762 de la Gran Logia Escocesa de Edimburgo. Esta aplicación fue hecha casi una década antes de que comenzara la Revolución Americana. Algunos templarios no solo eran antihanoverianos, sino que pensaban en lograr la abolición de toda monarquía. La importancia filosófica de la francmasonería para el revolucionario americano puede verse también en los símbolos con los cuales los dirigentes revolucionarios escogieron para representar la nueva nación americana. Estos eran símbolos de la hermandad masónica. Entre los símbolos más significativos de cualquier nación está el escudo nacional. Un primer proyecto para el escudo nacional estadounidense fue propuesto por William Barton en 1782. En la esquina superior derecha del proyecto de Barton se ve una pirámide con el vértice superior truncado. En el lugar del ápice está un ojo de Dios que lo ve todo en forma triangular. El ojo que lo ve todo, como podemos recordar, ha sido por mucho tiempo uno de los signos más significativos de la francmasonería. Este mismo signo aparece bordado en el mandil masónico de George Washington, en el de Benjamin Franklin y en el de otros revolucionarios de la masonería. Encima de la pirámide y del ojo, en el proyecto de escudo de Barton, aparecen las palabras latinas Anuit Theoptis, que significan, Él, Dios, hace prosperar nuestro comienzo. En el fondo se ve la inscripción Nobis Ordo Seclorum, que unidas a las anteriores palabras latinas completarían la frase, que traducida significa el año del comienzo de un nuevo orden de las edades. La inscripción del fondo nos habla que los líderes de la revolución estaban persiguiendo una amplia meta de carácter universal, la cual abarcaba mucho más que el objetivo inmediato de los colonialistas. Ellos estaban postulando un cambio total en el orden social, meta que ya se había anunciado en el Fama Fraternitis. La pirámide de Barton y las inscripciones latinas que la acompañaban fue adoptada en su totalidad. Este diseño todavía forma parte del gran escudo estadounidense que aparece actualmente en el revés del billete de un dólar estadounidense. La porción principal del diseño de Barton no fue adoptada excepto una pequeña parte. En el centro de la propuesta se ve un escudo con dos figuras humanas de pie, colocadas a cada lado. Encaramado en el tope está un fénix con las alas desplegadas. En el medio está un pequeño fénix quemándose en una pira funeral. Como se discutió antes, el ave fénix es un símbolo de la hermandad usado desde los días del antiguo Egipto. El fénix fue adoptado por los padres fundadores norteamericanos para usarlo como reverso del primer escudo oficial de los Estados Unidos según el diseño presentado por Charles Thompson, secretario del Congreso Continental. El primer escudo acuñado de los Estados Unidos tiene pintado un pájaro con copete y un gran pico, el ave fénix. El fénix sostiene en su pico una bandera con las palabras, E pluribus unum, que significa, uno, entre muchos más. Sobre la cabeza del ave se observan 13 estrellas saliendo a través de una nube. En una pata el fénix sostiene un manojo de flechas. Y en la otra, una rama de olivo. Alguna gente confunde el fénix con un pavo salvaje debido a su largo pico. Sin embargo, el fénix también es un ave de largo pico, además de que las demás características del ave indican claramente que se trata de un fénix. La acuñación fue retirada en el año 1841, y el fénix fue reemplazado por un águila sencilla, el ave nacional de América. Los francmasones consideran que sus lazos fraternales trascienden las divisiones políticas y nacionales. Cuando se terminó la Guerra de Independencia norteamericana, no obstante eso, las logias norteamericanas se separaron de la Gran Logia Madre de Londres y crearon su propia logia americana autónoma. Pronto llegaron a dominar los grados escoceses en la francmasonería americana. Las dos mayores formas de francmasonería practicada en los Estados Unidos de hoy, son, el rito de York, una versión del original rito de York inglés, y el rito escocés. El rito de York moderna tiene un total de 10 grados, siendo el más alto el de caballero templar. El rito escocés tiene un total de 33 grados, muchos de los cuales son grados de caballero. La influencia de la francmasonería en la política norteamericana se ha mantenido fuerte durante mucho tiempo después que finalizó la revolución. Alrededor de un tercio de todos los presidentes han sido francmasones, la mayoría de ellos del rito escocés. La influencia de la francmasonería en la política americana se extendió más allá de la presidencia. El Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos han tenido una gran cantidad de miembros masones durante la mayor parte de la historia de la nación. En 1924, por ejemplo, una publicación masónica elaboró una lista de 60 masones en el Senado. En ese momento ellos constituían aproximadamente el 60% del Senado. En esta oportunidad se mencionaron más de 290 miembros de la Cámara de Representantes, como miembros de la logia también. La presencia masónica en el Congreso de los Estados Unidos de América ha decrecido algo en los años recientes. En un suplemento publicitario titulado, La francmasonería. Una manera de vivir, la Gran Logia de California reveló que en el 97 Congreso, 1981 a 1983, había solo 28 miembros de logias en el Senado y 78 en la Cámara de Representantes. A pesar de que esto muestra una sustancial disminución en relación a 1920, Todavía la francmasonería tiene una representación de buen tamaño en el Senado con más de la cuarta parte de este cuerpo legislativo. La Revolución Norteamericana fue algo más que un levantamiento local. Esta involucró muchas naciones. Francia fue un participante secreto por la causa norteamericana mucho antes del estallido del conflicto bélico. Tan temprano como en el año 1767, el ministro del Exterior francés, Duque de Choiseul, había enviado agentes secretos a las colonias norteamericanas para calibrar la opinión pública y enseñar cuánto había crecido la semilla de la revuelta. Francia también despachó agentes provocadores a las colonias para fomentar secretamente el sentimiento antibritánico. En 1767, Benjamin Franklin, quien todavía no se había comprometido en la guerra armada contra Inglaterra, acusó a Francia de atizar el fuego entre los británicos y los súbditos norteamericanos. Después de la destitución de Choiseul en 1770, su sucesor, el conde de Berriens, continuó la política de Choiseul y fue el instrumentista en llevar ayuda abierta civil y militar de Francia a la causa norteamericana después de haberse iniciado la guerra de independencia. Federico el Grande de Prusia fue otro que apoyó abiertamente a los rebeldes norteamericanos. Él estuvo entre los primeros gobernantes europeos en reconocer a los Estados Unidos como una nación independiente. Federico fue más lejos al cerrar sus puertos a los mercenarios hessianos para que no se embarcaran y pelearan en contra de los revolucionarios. Sin embargo, hasta dónde se involucró Federico profundamente con la causa norteamericana, puede que nunca se conozca. No existe duda en cuanto a que muchos colonos se sintieron en deuda con él, y lo veían como uno de sus dirigentes desde el punto de vista moral y filosófico. Décadas después de la Revolución, muchas logias masónicas en Norteamérica adoptaron varios de los grados escoceses que se decía creados por Federico. La primera logia norteamericana de rito escocés y que fue establecida en Charleston, Carolina del Sur, publicó una circular el 10 de octubre de 1802, declarando que la autorización para entregar sus grados más altos sino de Federico, a quien todavía veían como la cabeza de toda la masonería. El 1 de mayo de 1786, la Gran Constitución del Grado 33, llamado al Consejo Supremo del Soberano Gran Inspector General, fue ratificada por Su Majestad el Rey de Prusia, quien como Gran Comendador, Comandante, de la Orden Suprema del Príncipe Real posee el soberano poder masónico sobre todo el gremio. En la nueva Constitución este poder fue conferido a un Consejo Supremo de 9 hermanos en cada nación, el cual posee todas las prerrogativas masónicas en sus propios distritos, que Su Majestad individualmente posee, y son los soberanos de la masonería. Algunos escritores argumentan que Federico no estaba activo en la francmasonería a finales de los 1700. Ellos sienten que su nombre era simplemente usado para darle al rito un aire de autoridad. Este argumento puede que sea verdad, o al menos parcialmente así. El significado del panfleto de Charleston yace en la lealtad que los primeros ritos escoceses norteamericanos proclamaban abiertamente para las fuentes masónicas alemanas inmediatamente después de la fundación de la República Norteamericana. Mientras algunos alemanes francmasones de Prusia estaban ayudando la causa norteamericana, otros masones alemanes estaban ayudando a la Gran Bretaña y haciendo un enorme beneficio. Aproximadamente 30.000 soldados alemanes fueron alquilados a Gran Bretaña por 6 estados alemanes, Hesse Kassel, Hesse Hanau, Brunswick, Waldeck, Ansbach Bayreuth y Anhalt-Zerbst. Más de la mitad de esas tropas fueron proporcionadas por Hesse Kassel. De aquí que los soldados alemanes eran conocidos como hessianos. Las tropas del Hesse Kassel eran consideradas como los mejores mercenarios. Su precisión en el disparo era temida por las tropas coloniales. En muchas batallas, había más alemanes peleando para los británicos que soldados británicos. En la batalla de Trenton, por ejemplo, los alemanes eran los únicos soldados contra quienes peleaban los norteamericanos. Esto no significaba que los soldados alemanes eran especialmente leales a los británicos o aún a sus propios gobernantes alemanes. Casi una sexta parte de los mercenarios alemanes, un estimado de 5.000, desertaron y se establecieron en Norteamérica. El uso de mercenarios alemanes creó una agitación en ambos lados, Inglaterra y Norteamérica. Muchos líderes británicos, incluyendo partidarios de la monarquía, objetaron la contratación de soldados extranjeros para subyugar a los súbditos británicos. Para los alemanes, era tan lucrativo como de costumbre. El duque de Brunswick, por ejemplo, recibió 11.517 libras esterlinas, 17 chelines y 1,5 peniques por el primer año de alquiler y dos veces esta cantidad durante cada uno de los dos años siguientes. Además, el duque recibía dinero por cabeza de más de 7 libras por cada hombre, para un total de 42.000 libras esterlinas por los 6.000 soldados de Brunswick. Por cada soldado de Brunswick muerto se le debía pagar una factura adicional. Y 3 heridos eran contados como un muerto. El príncipe de Hesse Kassel, Federico II, cobró cerca de 21 millones de thaler por el alquiler de sus tropas hessianas y alcanzó un monto total neto de 5 millones de libras británicas aproximadamente. Esta era una cifra sin precedente en esos días y montaba a más de la mitad de la fortuna de los Hesse Kassel heredada por Guillermo IX cuando murió su padre en 1785. El tesoro de Hesse Kassel llegó a ser una de las más grandes fortunas. Algunos dicen que la más grande, de un principado en Europa a causa de la Revolución Norteamericana. La Revolución Norteamericana continuó el patrón de las primitivas revoluciones, el debilitamiento de la cabeza del Estado y la creación de una legislatura fuerte. Desgraciadamente, los revolucionarios norteamericanos también dieron a su nueva nación el mismo papel moneda inflacionario y el sistema de banco central que había sido adoptado por los revolucionarios en Europa. Aún antes de que la Revolución Norteamericana hubiese triunfado, el Congreso Continental había caído en el negocio del papel moneda inflacionario, ordenando la impresión del billete conocido como notas continentales. Tales notas fueron declaradas de emisión legal por el Congreso sin ningún respaldo. El Congreso Continental usó las notas para comprar los bienes necesarios para combatir en la guerra revolucionaria. Los colonos cooperativos aceptaron el papel moneda con la promesa de que los billetes iban a ser respaldados de alguna forma una vez ganada la guerra. A medida que las notas continentales salían de la imprenta de Benjamin Franklin, en esa misma medida se desataba la inflación. Con la impresión cada vez más de billetes se encendió la hiperinflación. Después de ganada la guerra, se estableció una nueva moneda dura respaldada por metal y las notas continentales eran redimibles solo al cambio de 100 por un dólar, como se denominó la nueva moneda. Esta fue otra muy clara y dolorosa lección de cómo el papel moneda, la inflación y la devaluación pueden ser herramientas efectivas para ayudar a una nación a combatir en una guerra. Irónicamente, algunos de los padres fundadores norteamericanos usaron la experiencia de las notas continentales para impulsar la creación de un banco central siguiendo el modelo del Banco de Inglaterra y así establecer un mejor control de la moneda en la nueva nación americana. El plan propuesto para fundar un banco central fue motivo de un cálido debate con fuertes emociones desatadas a favor y en contra del proyecto. Ganó la facción de los probanco. Después de varios años de controversia, en 1791 fue constituido el primer banco central de la América, el Banco de los Estados Unidos. La institución expiró 20 años más tarde, fue renovado por 5 años más, fue vetado por el presidente Andrew Jackson en 1836, recuperó su autorización 27 años más tarde en 1863, y finalmente se convirtió en el Banco de la Reserva Federal, el cual funciona como Banco Central de los Estados Unidos de América todavía hoy. Aunque en los Estados Unidos siempre ha existido una considerable oposición a un banco central, el país siempre ha tenido uno bajo uno u otro nombre durante la mayor parte de su historia. El padre fundador acreditado por la fundación del primer Banco Central de los Estados Unidos fue Alexander Hamilton, quien se unió al movimiento revolucionario a principios de los años 1770 y alcanzó el grado de teniente coronel y ayudante de campo de Washington en el año 1777. Hamilton fue un buen comandante militar y llegó a ser uno de los íntimos amigos de George Washington y del marqués de Lafayette. Después que la guerra terminó, Hamilton estudió leyes y fue admitido en la judicatura, y en febrero de 1784 fundó y se convirtió en director del Banco de Nueva York. La meta de Hamilton era crear un sistema bancario en Norteamérica de modelo parecido al Banco de Inglaterra. Hamilton también quería que el nuevo gobierno de los Estados Unidos asumiera todas las deudas contraídas y la convirtiera en una gran deuda nacional. El gobierno nacional continuaría aumentando su deuda mediante empréstitos al Banco Central propuesto por Hamilton, el cual sería propiedad privada y operado por un pequeño grupo de financistas. ¿Cómo era que el gobierno norteamericano iba a pagar sus deudas? En un acto de suprema ironía, Hamilton quería colocar impuestos a los bienes al igual que lo habían hecho los británicos antes de la Revolución. Una vez que Hamilton se convirtió en secretario del Tesoro, abrió la brecha con un impuesto al licor destilado. De este impuesto resultó la famosa rebelión del whisky de 1794, en la cual un grupo de montañeses se negaba a pagar el impuesto y se comenzaba a hablar abiertamente de rebelión contra el nuevo gobierno norteamericano. Por insistencia de Hamilton, el presidente George Washington llamó la milicia y acabó militarmente con la rebelión. Hamilton y sus partidarios habían manejado una situación en los Estados Unidos idéntica a la que había establecido Inglaterra antes de la Revolución Americana, una nación profundamente endeudada que tiene que recurrir a pechar con impuestos a sus ciudadanos para poder pagar la deuda. Legítimamente uno podría preguntarse, ¿para qué ambos señores, Washington y Hamilton, participaron en la Revolución Norteamericana? Simplemente ambos usaron su influencia para crear en Norteamérica muchas de las instituciones que los colonos habían encontrado odiosas bajo la dominación británica. Esta cuestión es hoy en día, 1990, especialmente relevante cuando los Estados Unidos enfrenta una descomunal deuda de más de 2 billones de dólares, es decir, 2 millones de millones de dólares, y una enorme carga impositiva a sus ciudadanos, mucho más alta que cualquiera de las que concibió la corona británica para imponer a los colonos en el siglo XVIII. Aunque los planes de Hamilton fueron ampliamente exitosos, no lo fueron sin una considerable oposición. Dirigiendo la lucha en contra del establecimiento de un banco central de propiedad privada estaban James Madison y Thomas Jefferson. Ellos querían que fuera el gobierno el emisor del dinero nacional, no un banco central. En una carta el 13 de diciembre de 1803, Jefferson expresó su fuerte opinión sobre el Banco de los Estados Unidos, de esta forma: esta institución es una de las más mortalmente hostil existente contra los principios y formas de nuestra Constitución. Y luego añade: una institución como esta que penetra con sus tentáculos por todas partes de la Unión, actuando por órdenes y al unísono, puede en un momento crítico trastornar al gobierno. Yo considero que ningún gobierno está seguro si está bajo el vasallaje de cualquier autoridad autoconstituida, o de cualquier otra autoridad que no sea la nación o sus funcionarios regulares. Aunque una de las objeciones de Jefferson para con el Banco Central descansa en su preocupación de que un banco tal pueda ser una obstrucción durante tiempo de guerra, no obstante eso, él estaba planeando con visión de futuro los efectos que una institución tal podría ocasionar. No solo los bancos centrales de los Estados Unidos crearon el gran pánico financiero en 1893 y 1907, sino que la fraternidad financiera operando el Banco Central de los Estados Unidos de América ha ejercido y continúa ejerciendo en la actualidad una enorme influencia en los asuntos de los Estados Unidos, especialmente en los asuntos exteriores, exactamente como Jefferson lo había alertado. Fue la poderosa influencia de Jefferson, incidentalmente, la que causó el aplazamiento por 5 años la renovación de la autorización del banco en 1811. Hemos terminado viendo a la Revolución Norteamericana en algo menos que una luz optimista. Sin embargo, hubo una poderosa influencia humanista trabajando dentro del círculo de los padres fundadores, la cual debe ser conocida. Los Estados Unidos es uno de los países más libres hoy en día, como consecuencia directa de esta influencia, aunque los norteamericanos todavía están lejos de ser uno de los pueblos completamente libre. Los fundadores norteamericanos afirmaron libertades importantes, especialmente aquellas como la de expresión, de reunión y religión. Fue creada una excelente constitución para los Estados Unidos que ha probado ser altamente funcional en una gran y diversa sociedad. El genocidio que parecía acompañar a toda actividad política de la primitiva hermandad está visiblemente ausente en la Revolución Norteamericana. Los francmasones norteamericanos de hoy están orgullosos del papel que sus hermanos jugaron en la creación de la nación norteamericana, y fue así. La chispa del humanitarismo que periódicamente resurge en la red de la hermandad con seguridad lo hizo otra vez durante la fundación de la República Norteamericana. Si fuéramos a nombrar unos pocos de los más importantes humanistas entre los padres fundadores, podemos mencionar figuras bien conocidas como Thomas Jefferson, James Madison, Patrick Henry y Richard Henry Lee. Uno de los padres fundadores más importante y raramente mencionado, sin embargo, es uno a cuya memoria no ha sido erigido ningún monumento en Washington D.C. Su retrato no adorna ningún billete de la moneda de los Estados Unidos y todavía no ha aparecido ningún sello o estampilla de correo en su honor, por lo menos hasta el año 1991. Este hombre fue George Mason. George Mason fue descrito por Thomas Jefferson como uno de nuestros hombres realmente grandes y uno de los primeros en orden de grandeza. Mason es uno de los padres fundadores más desatendido porque ignoraba la gloria política, rehuía el cargo público y nunca fue famoso por su oratoria. Todavía se le considera como uno de los hombres más visionarios de los que crearon la nación norteamericana. Después de la Revolución, George Mason se opuso a los planes de Hamilton y declaró que Hamilton nos ha hecho más daño que Gran Bretaña, toda su flota y su ejército. Fue George Mason uno de los que más duro empujó para la adopción de un acta federal de los derechos. Las 10 enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos que constituyen el Acta de los Derechos, están basados en la primitiva declaración redactada por Mason en el año 1776. El Acta de los Derechos casi que no figura en la Constitución norteamericana, y no hubiera figurado si Mason no se hubiera comprometido en una ardiente batalla, para asegurar su inclusión. A pesar de su crónica mala salud, Mason publicó panfletos influyentes denunciando la constitución propuesta, porque carecía de los derechos específicos del individuo. La mayoría de los redactores de la constitución, incluyendo a Alejandro Hamilton, declararon innecesaria el Acta de los Derechos, debido al balance y la limitación de los poderes impuestos al gobierno federal por la constitución. Mason persistió y fue apoyado por Richard Henry Lee y Thomas Jefferson. Con el soporte de James Madison, el Acta de los Derechos finalmente fue presentada para ratificación en las horas finales. Cuando consideramos cómo ha crecido el gobierno federal desde entonces y cuán crucial ha llegado a ser el Acta de los Derechos, es cuando podemos apreciar verdaderamente lo que fue un hombre de visión como George Mason. Su visión futurista y su humanitarismo se manifestaron también en su intención de abolir completamente la esclavitud. En tiempo que incluso sus amigos George Washington y Thomas Jefferson eran propietarios de esclavos, George Mason denunciaba el tráfico de esclavos como una desgracia para la humanidad y trabajó para proscribirle completamente en todos los estados. George Mason no tuvo éxito en su búsqueda durante su vida, pero su sueño se hizo realidad menos de un siglo después cuando la esclavitud fue abolida en los Estados Unidos mediante la 13ª enmienda de la Constitución. Aunque la mayoría de los escolares no han oído hablar mucho de George Mason en sus lecciones de historia o no tienen su retrato colgado en su salón de clase, él fue uno de los más grandes héroes de la libertad humana. La renovación de la chispa del humanitarismo que surgió durante la Revolución Norteamericana pronto fue eclipsada. Al establecer el sistema de papel moneda inflacionario en los Estados Unidos se dio la clave de que algo estaba todavía mal llevado en la red de la hermandad. Al estallar revoluciones similares dirigidas por francmasones en todo el mundo, volvieron a surgir los viejos horrores. Uno de aquellos horrores fue el genocidio calculado. Capítulo 29. El mundo arde. Un subproducto significativo de la Revolución Norteamericana fue el rehacer filosófico de la manera como la gente veía la Revolución. Cuando Benjamin Franklin estuvo en Francia para ganar el apoyo militar francés a la causa norteamericana, se empeñó en una intensa campaña de relaciones públicas. Vigorosamente promulgó la idea de la Revolución Virtuosa, un concepto que ya había encontrado creciente favor en las logias masónicas. La gente en esos tiempos tendía a ver la violencia de la revolución como un crimen contra la sociedad. Franklin logró éxito cambiando la percepción en la gente y estimulándola a aceptar la revolución violenta como un paso en el progreso de la humanidad. Los revolucionarios no eran más desaprobados como criminales, argumentaba Franklin, porque ellos eran idealistas luchando por la libertad y la justicia. Fue acuñado el nuevo lema: la revolución contra la tiranía es el más sagrado de los deberes. Esas audaces ideas electrificaron a París y ayudaron a obtener un apoyo abierto para la causa norteamericana. Pero la sociedad humana, a un costo terrible y un muy largo plazo. Las ideas expresadas por Franklin han ayudado a estimular un sinfín de revoluciones sangrientas desde entonces. La Revolución Norteamericana fue seguida por muchas otras revoluciones y el establecimiento de gobiernos de estilo republicano por todo el mundo occidental y Suramérica. El éxito de la Revolución Norteamericana facilitó la reunión de gente para combatir. Durante esa era podemos mencionar la Revolución Francesa, la creación de la República de Batavia en los Países Bajos 1795 a 1806, la República Helvética en Suiza 1798 a 1805, la República Cisalpina en el norte de Italia 1797 a 1805, la República Liguriana en Génova 1797 a 1805 y la República Partenopea en el sur de Italia. Entre 1810 y 1824, las colonias españolas de Sudamérica se alzaron en armas y conquistaron su independencia política. En 1825, estalló en Rusia la Revuelta Diciembrina. Una segunda revolución emergió en Francia en 1830. El mismo año estalló en Holanda una rebelión, que resultó en la soberanía de Bélgica. En 1830 y 1831, Rusia sofocó con éxito una revolución polaca. En 1848, una gran ola de actividad revolucionaria barrió Europa, estimulada por un colapso internacional del crédito causado en buena parte por el nuevo sistema de papel moneda inflacionario, por las malas cosechas y una epidemia de cólera. En casi todas esas revoluciones, seguimos viendo posiciones de importantes liderazgos revolucionarios ejercidas por francmasones. Durante la primera revolución francesa, el líder rebelde clave fue el duque de Orleans, quien fue gran maestro de la masonería francesa antes de su renuncia en la cumbre de la revolución. El marqués de Lafayette, el hombre que se había sido iniciado en la fraternidad masónica por George Washington, también jugó un papel importante en la causa revolucionaria francesa. El Club Jacobino, el cual era el núcleo radical del movimiento revolucionario francés, fue fundado por prominentes francmasones. De acuerdo al artículo de Sven Lunden, La aniquilación de la masonería. Herbert, André Chenier, Camilo Desmoulins y muchos otros girondinos republicanos franceses moderados apoyando al gobierno republicano contra la monarquía de la Revolución Francesa eran francmasones. Francmasones eran los líderes principales de la rebelión diciembrista de 1825 en Rusia. Algunos de los planes para esta rebelión fueron elaborados dentro de las logias. En Sudamérica, según Richard de Haan, en su escrito en la Enciclopedia Collier dice: la orden francmasonería jugó un papel importante en la expansión del liberalismo y la organización política de la revolución latinoamericana. Lo mismo que la francmasonería francesa, el movimiento latinoamericano generalmente también fue anticlerical. En México y Colombia, los masones ayudaron a ganar la independencia de España, mientras que en Brasil trabajaron contra la dominación portuguesa. Mac Lunden añade: en Latinoamérica también, el proceso de liberación del yugo español fue un trabajo de los francmasones en gran parte. Simón Bolívar fue uno de los más activos hijos de la masonería, así como también lo fueron San Martín, Mitre, Alvear, Sarmiento, Benito Juárez, Francisco de Miranda. Todos nombres célebres para los latinoamericanos. Con relación a otras revoluciones, Mr. Lunden agrega: muchos de los líderes durante el gran año de 1848, en el cual se vieron muchos levantamientos en contra de gobernantes feudales en Europa, eran miembros de la orden. Entre ellos se encontraba el gran héroe de la democracia húngara, Luis Kossuth, quien encontró un refugio temporal en América. El siglo XIX presenció guerras de unificación como la dirigida por Giuseppe Garibaldi, el cual era un masón grado 33 y gran maestro en Italia. El victorioso Garibaldi colocó en el trono de Italia a Víctor Manuel, otro famoso francmasón. Las guerras italianas de unificación dejaron dos importantes legados, una Italia unificada y la mafia moderna. La mafia era una sociedad secreta vagamente tejida, fundada en Sicilia en la mitad del siglo XVII. Al principio, la mafia fue un movimiento de resistencia formado para oponerse a los gobernantes extranjeros que controlaban Sicilia en esos tiempos. Los primeros mafiosos eran héroes populares que se especializaban en acciones criminales contra los odiados extranjeros. La mafia construyó un gobierno subterráneo en Sicilia y se mantuvo en el poder utilizando la extorsión. La mafia ayudó a Garibaldi cuando éste invadió la Sicilia en 1860 y lo declaró dictador de la isla. Después que los gobernantes extranjeros fueron expulsados e Italia fue unificada, la mafia se convirtió en una red criminal violenta tal como la conocemos hoy en día. La francmasonería fue claramente un catalizador importante en la creación del estilo de gobierno occidental moderno. La vasta mayoría de los francmasones que participaron en las revoluciones fueron bien intencionados. La forma representativa de gobierno que ellos ayudaron a crear fue verdaderamente una mejora en la forma de gobierno que ellos reemplazaron. Desgraciadamente, los altivos ideales de aquellos francmasones estaban en proceso de rápida traición por fuentes internas de la misma red de la hermandad. Una de las consecuencias de la Revolución Francesa fue un severo trastorno de la economía del país. La producción de alimentos cayó abrumadoramente y el nuevo régimen se mantenía dentro de un profundo problema político porque la mayoría de los franceses eran todavía leales a la monarquía. Bajo estos nubarrones, el gobierno revolucionario decidió resolver los problemas de la oposición política, el hambre y la distribución de la riqueza, mediante la reducción de la población humana en Francia. En lugar de incrementar la producción de alimentos para satisfacer la demanda, decidió reducir la demanda equilibrando el déficit de la cantidad disminuida de alimentos. El Consejo Revolucionario lanzó un programa oficial de asesinatos en masa para ser aplicado a lo largo y ancho de la nación francesa. Este programa se conoció como el Reino del Terror. Se mataba a la gente con cualquier medio disponible, incluyendo desde la guillotina hasta los ahogamientos masivos, cachiporrazos, disparos e inanición. Aunque no murió mucha gente como lo había planeado la convención, se estima que murieron asesinados más de 100.000 personas. Hemos notado que los genocidios son cometidos agrupando a la gente en categorías superficiales comúnmente basadas en la raza, creencias religiosas o nacionalidades. Las víctimas son señaladas por los asesinos, aunque ellas no sean culpables de algún crimen cometido contra sus victimarios. Los revolucionarios franceses llevaron el proceso a un extremo. Durante el Reino del Terror, simplemente la gente fue agrupada de acuerdo a su condición económica y vocacional. Aquellos que eran considerados miembros de categorías de clases sociales indeseables eran ejecutados. Verdaderamente esta era una distinción tan superficial como cualquier otra. Aunque agrupar de esta manera ha sido altamente exitosa para aquellos que dividen a los seres humanos en facciones. La Revolución Francesa arrastró a casi todos los grandes poderes de Europa a la guerra. Inicialmente el beneficiario de esto fue Guillermo IX, el príncipe que había heredado la inmensa fortuna de los Hesse-Kassel. Guillermo IX arrendó por una hermosa suma, 8.000 soldados a Inglaterra para combatir contra los franceses en la primera mitad de la década de los 1790. Más tarde, cuando Napoleón Bonaparte llegó a ser emperador de Francia, Guillermo IX aparece ganando mucho más. Después que las tropas de Napoleón ocuparon las regiones de Alemania al oeste del río Rin, incluyendo algunas propiedades hessianas, Napoleón recompensó a Guillermo IX con la entrega de una ancha sección de Meinche, y confiriéndole el título de elector, un estatus más alto que el de príncipe. Esto no obstante, la cordialidad entre Napoleón y Guillermo el elector no duró mucho. Guillermo IX trató de jugar el viejo truco de cortejar ambos lados del conflicto a fin de hacer una fortuna arrendando soldados. Guillermo IX, locamente arrendó mercenarios al rey prusiano por un cuarto de millón de libras esterlinas para combatir a Napoleón y luego trató de proclamarse neutral. Verdaderamente se cumplió la advertencia de Maquiavelo. Este doble trato terminó por atraparlo y le salió el tiro por la culata a la casa de Hesse. Así, Hesse-Kassel pronto fue anexada y pasó a formar parte del reino de Westfalia de Napoleón. No fue hasta después de la derrota de Napoleón en la batalla de Leipzig, en el año 1813, cuando Guillermo IX pudo recuperar a Hesse-Kassel. Hesse-Kassel quedó bajo el control de la dinastía de Guillermo hasta 1866, cuando fue tomada por Prusia. Aunque la familia real hessiana continuó influyendo en la sociedad alemana hasta bien avanzado el siglo XX, nunca más recuperó el gobierno exclusivo sobre su territorio. Hesse emergió en lo que se ha dado en llamar la Alemania moderna, un país que fue unificado en gran parte por la dinastía prusiana de los Hohenzollern. A pesar de los reveses sufridos por Hesse-Kassel, la agitación en Francia probó ser una bendición para uno de los agentes financieros de Guillermo IX, Meyer Amschel Rothschild, 1743 a 1812, fundador de una de las más influyentes casas de banco de Europa. Meyer Amschel fue un comerciante ambicioso y tenaz que comenzó su carrera en el gueto judío de Frankfurt am Main, en Hesse. En 1765, dos décadas antes de la Revolución Francesa, Rothschild se manejaba para obtener una audiencia muy beneficiosa con el príncipe Guillermo IX, que estaba todavía viviendo por esos tiempos en Hesse-Hanau. Meyer Amschel procuraba congraciarse con el príncipe hessiano vendiéndole monedas antiguas a Guillermo a unos precios extremadamente bajos. Guillermo, quien siempre tenía un ojo abierto para incrementar su fortuna material de cualquier manera posible, estaba encantado de lograr ventajas de la generosa ganga que le ofrecía Rothschild. Como retribución, Guillermo garantizó, a petición de Rothschild, con el nombramiento de agente de la corona ante el príncipe de Hesse-Hanau. Este nombramiento, hecho en 1769, fue más honorífico que sustancial, pero dio a Meyer Amschel un gran estímulo en su posición comunitaria y asistió a su esfuerzo por crear una exitosa casa de banco. En los 20 años siguientes a su nombramiento, Meyer Amschel siguió manteniendo un íntimo contacto con el príncipe Guillermo. La meta de Rothschild era convertirse en uno de los agentes financieros personales del príncipe. La perseverancia de Rothschild, al final, dio sus resultados. En 1789, el año en el cual comenzó la Revolución Francesa y 4 años después que Guillermo IX heredara la fortuna del Principado de Hesse-Kassel, Meyer había conseguido su primera colocación a nombre del príncipe Guillermo. Esto, a su vez, consolidó la codiciada posición de agente financiero personal del príncipe. Rothschild hizo una considerable fortuna mientras servía en variadas actividades bajo Guillermo IX. La Revolución Francesa y las guerras que de ella se derivaron, crearon mucha escasez en Hesse. Rothschild capitalizó estas situaciones y elevó agudamente los precios de las telas que importaba de Inglaterra. Rothschild también hizo un trato con Karl Buderus, otro de los principales jefes financieros de Guillermo IX. El trato permitía a Rothschild compartir los beneficios por el arrendamiento de mercenarios hessianos a Inglaterra. Virginia Coles escribió en su excelente libro, Los Rothschild, una familia de fortuna, una descripción del arreglo con Karl Buderus. En este punto, Meyer hizo una proposición al empresario Karl Buderus. Inglaterra estaba pagando al Landgrave, Guillermo IX, grandes sumas de dinero por la contratación de soldados hessianos. Y los Rothschild le estaban pagando a Inglaterra grandes sumas de dinero por los bienes que importaban de allá. ¿Por qué no hacer que este movimiento de doble vía se cancele en sí mismo y embolsillarse las comisiones por manejo de las facturas producidas en el comercio de ambas vías? Buderus accedió, y pronto, la cuerda extra que puso al arco de Rothschild estaba produciendo un impresionante ingreso. Desde entonces surge la Casa Rothschild, llamada así en razón del escudo rojo usado como emblema. La familia Rothschild pronto se convirtió en sinónimo de riqueza, poder y banca. Por generaciones, la Casa Rothschild fue la familia de banqueros más poderosa de Europa y sigue hoy en día influyendo en la comunidad bancaria internacional. Compartiendo con la Casa Rothschild en Frankfurt en su comienzo estaba la familia Schiff. Los Schiff también fueron una gran familia de banqueros y se mantienen en la actualidad como tales, haciendo negocios de todo tipo con los Rothschild. Muchos historiadores que han escrito sobre la familia Rothschild enfocan el hecho de que Meyer Amschel era judío. Los Rothschild han sido importantes partidarios de la causa judía a lo largo de su historia como familia. Con menos frecuencia se menciona el hecho de que los Rothschild estaban ligados a la francmasonería alemana también. Esta asociación aparentemente comenzó con Meyer Amschel, quien acompañó a Guillermo IX en varias visitas a la logia masónica. No se sabe a ciencia cierta si Meyer fue un miembro o no. Se sabe que su hijo Salomón, fundador de la banca Rothschild de Viena, llegó a ser un francmasón. De acuerdo a lo que Jacobo Katz escribió en su libro Los judíos y la francmasonería en Europa, 1723 a 1939, los Rothschild era una familia de las más ricas y poderosas de Frankfurt y aparecía en 1811 como miembros, en una lista masónica. Los grados escoceses usados en las logias alemanas eran por naturaleza cristianos. Esto creó problemas a los hombres judíos como Rothschild que deseaban participar en la masonería. Para resolver el dilema, las comunidades judías hicieron esfuerzos para cambiar ciertos rituales a fin de hacerlos aceptables por los judíos. Se crearon logias especiales para judíos, tales como la logia Melquisedec, llamada así en honor al sacerdote rey del Viejo Testamento, cuya importancia fue discutida en un capítulo anterior, capítulo 8, de este libro. Aquellos que pertenecían a la logia Melquisedec se decía que eran miembros de la orden Melquisedec. Este fue un desarrollo por lo demás interesante, porque al otro lado del Océano Atlántico el nombre de Melquisedec estaba siendo resucitado en el continente americano durante lo que mucha gente cree que fueron una serie significativa de episodios OVNI. Esos episodios dieron al mundo una nueva religión, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mejor conocida como la Iglesia Mormón.